Ari Hergot. María, una de las noticias más importantes en el mundo del espectáculo que se dio ayer tiene que ver con que Erika Rivas finalmente no va a estar presente en la nueva reunión, ¿no?, de Casados con Hijos. Recordemos que estaríamos nada, a 2 meses del reestreno, porque había sido fechado originalmente para junio de este año. Por supuesto, después, con todo el tema coronavirus, se pasó para enero de 2021. Y ahí llegó entonces la confirmación de que Erika Rivas no formará parte del elenco, como si lo harán Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Vides y Luisana y Darío Lopilato. Así que una noticia que va a llamar la atención. En un principio, recordá que Erika Rivas estaba en duda, ¿viste?, sobre todo por el tema de los guiones. Porque no le parece medio como que quedó muy machirulo, que no se adaptó bien, que no viaja bien en el tiempo los guiones por el lugar de la mujer. Estaba preocupada por eso. Porque claro, si vos ves ahora los Casados con Hijos, la verdad que quedan bastante perdidos en el tiempo con respecto, sí, sobre todo al rol de la mujer, ¿no? Sin embargo, digamos, en un principio había quedado su confirmación pendiente de ver esos guiones. Esos guiones supuestamente estaban bien, estaba ok, pero bueno, ahora con todo esto no se sabe si la decisión la tomó Erika Rivas o la producción, debido a que era la única que no tenía el contrato firmado. No, me pasa que estoy escuchando, me agarra el momento retro de escuchar música en rock nacional, bandas, y hay letras que son terribles, y son letras de los 90, o sea, todo ha cambiado en ese sentido, ¿no? Los ruidos que estamos escuchando son... Me parece que es Andrés. Yo creo que es casi un... Yo no soy. Buen día. Buenos ¿Qué haces, Andy? Es casi Jules, un número musical de Flor al Corta. Jules. ¿Le echamos la culpa a Flora? No, estaba muteada, chupate esa mandarina. ¿El culpable es Jules? Sí, confirmado. Pero si ahora me habilité, estaba silenciado. Ahí. No, acá leo Pilo que no miente. Exacto. Hay foto y hay video, ¿eh? Bueno, no, les pido disculpas. Yo creí que estaba silenciado. Ahora me vuelvo a silenciar. Igual, Jules, me echan la culpa siempre a mí. Te agradezco. Flora tiene problemitas para controlar los ruidos que hace. Eso. Siempre se le cae el teléfono, le pasan cosas así. Sí. ¿Sigue el ruido? Ahora es Tania. ¿Qué estás haciendo, Tania? Ay, pero no estoy muteada, nada, deslizándome por la casa. Andy, ¿podés poner un poco de orden? Andrés. No, es que este es tú. Todavía estás vos bajo el mando. Andrés, es tu gente. Parece que entró... Me hago cargo de mi gente, pero los ruidos son en tu hora. Entró como una banda desafinada tu gente al aire. ¿Puede ser que hay un boicoteo, María? Sí, es muy feo lo que nos... ¿Y ahora? Es un quilombo. ¿Y esto qué es? No hay nada, María. Esta es tu paranoia. No, hay ruido de papel. ¿Quién es? Leo, no me miente. Calle, se le cayó la tostada. Nada, yo no hice nada. Yo acabo de ingresar y los ruidos ya estaban. De hecho, ingresé al lugar con ruido y dije, ¡oh, qué horror! ¡Qué radio tan desprolija! Sí, ¡oh! ¡Cápita! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, my God! Sí, escúchame. Tengo unos temas tremendos para la transición. Tengo uno que si la reman puede ser uno de los mejores temas que se habla en la transición. Pero si no, es como que no tiene remate, no tiene nada, ¿eh? Es como una gran punta. Pero si no, vamos, jugátela. Vamos a jugarla. Dale. Estamos para remar. Ok. Resulta que, María, estás lista, ¿no? Porque necesito mucho de tu atención, como me dice Cayetano, que me lo dice todo el tiempo y me pone presión con eso. Te escucho. Resulta que hoy empecé a seguir a uno de los integrantes de esta transición. No lo seguía antes, en Instagram. Sí. Bueno, en este momento hizo como una reacción. Hizo la persona a la cual yo empecé a seguir. Sí, no. Hizo Qué nervios. Tiene más de 30.000 personas. Sí. Pone una banderita argentina, como viste esa cosa bien de Radio 10 de los 90, que te dan en el taxi la banderita argentina 25 de mayo. Pa, pa, pa, pa, pa. Exacto. Lunes a viernes 6 a 9 en De Acá Además por Metro. Sí. De 11 a 13 en Agenda. Domingo hashtag Fox Gold, o sea, tiene kioscos. Sí. Trabajos. No, esos son trabajos, hasta ahí son trabajos. Extensión BC, ¿qué es taller? No, tengo algo en el CBC de la UBA, tengo un taller de radio. Muy bien. Exacto, hago docencia también. ¿En la UBA? No sabía, María, esto no sabía. No sabía. ¿Y qué? Tengo secretos también. ¿Lo haces gratis? No, ¿cómo? Pues como un docente, como... ¿Tenés ayudar. Salario docente es de ayudante? Docente. Sí, es docente. Menos que el salario mínimo, pero está bien. Está bien, pero es el taller. Es estoy docente. Devolviendo, sí, devuelvo. Sí. Exacto. ¿Cuántas veces? María estaba a punto de pedirte, ñoqui del Estado, Ah, bueno, entramos no, con todo, no solo haciendo ruido. No, estigmatizando gente. Esa guerra no, me quedó de ayer me quedó que lo vi a Kachanowski ya directamente pidiendo no haya más empleados públicos. Ajá. y me quedó pensaste ese, que yo era de esa línea. No, te salió un poquito cuando le dije, ¿cómo? No. ¿Sos docente y cobrás? Te salió un poquito ahí. No, al revés, me parecía que qué lindo que lo estaba, que tenía ese grado de vínculo formal incluso. Porque viste que, vos me estás atribuyendo un sentido que no tenía la pregunta, porque era, si no era que iba de vez en cuando, como, no, tiene un nombramiento, todo. Tiene un compromiso. Perdón, no nos perdamos. No, volvamos a donde estábamos. Como ven, me quedé afuera. Sí. ¿Cómo estás, Jergo? Buen día, ¿cómo estás, Jergo? Jergo y Flora, ¿cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Estaba muteado, eso bien. Dejá la flor que está cosiendo. Ok. Sí. Falta gente, María, te falta integrantes. Tenemos Juli Rofo, que hoy no está, nos falta Juli. Ok. Bueno, yo te la remo a morir. Sin lunes a viernes 6 a 9, acá más, 11 a 3 agenda, domingo Fox Call, el taller trabajos. Este raro, el taller raro. No, no, es un taller externo a la UBA. Yo soy Es docente. Nos encanta, claro, pero no sabíamos. No, por digo, supuesto, yo, te lo cuento, no hay problema. Contacto, soy soltero, mi pinzón. No, mentira. Es lo que se entiende. No, mentira, contacto y el mail, pero es obvio que es para eso. Contacto, punto, el mail. Me lo recomendaron, pero no puse seis horas. emipinzon@gmail.com. Sí, pero si pones un mail pinzón, tiene que ser el de tu representante. No tengo representante. Ah, bueno, entonces no tenés que poner mail. ¿Pero por qué? Me lo recomendaron. Bueno, está bien, si lo quieren contactar para conducir un evento. Exactamente. Para algo, mensaje. Bueno, no, recuerden que. Recuerden que está la historia de Juan Carlos Mesa, que él contaba que era su propio representante. Calla, ¿querés contar vos? Ya les podía. Sí, claro. Juan Carlos Mesa tenía que reunirse para arreglar el contrato, para hacer un programa. Entonces se juntaba, suponete, con Jules, era el gerente general. Hablaban todo el contenido del programa y demás. Y cuando Jules le quería hablar de la plata, le decía, un segundito que esté mi representante afuera. Ah, claro. Bueno, no sabía. Que pase, obvio. Ahí lo voy a buscar. Iba... Y volvía a los 30 minutos, entraba él mismo, con otra cara. Muy bueno. ¿Qué tal? Yo soy el representante de Juan Carlos Mesa, ¿cómo le va? La plata la hablo yo. Y cambiaba el chip y hablaba de plata como si él no fuera él. Muy bueno. Buenísimo. Bueno, no, yo no tengo representante, pero puse mi mail. ¿A vos te sorprendió eso, Andrés, que tenga mi...? No, está queriendo que no avance. Estoy arrancando, estoy entrando en calor, pero como me están comprando cosas, los dejo. Dale. Igual. Deja un paréntesis ahí en mail de contacto para charlar un rato después, okay. Que es un tema ese. Bueno, recién hablando de mail, estoy contento, me llegó el mail de Netflix que ya está la temporada 3 de Fauda. Eso me pone bien. Así ¿en serio? Sí, hoy la voy a ver. Bueno, a mí me llegó el tráiler de Sebas. Ah, el tráiler de Sebas me llegó. Sí. Muy lindo. Primero de mayo que ponen la serie de Sebas, One Rage. Y a los que les gusta el deporte, el 20, que es el lunes que viene, es un especial de Michael Jordan. Toda una historia, un documental que sale en Netflix, así que véanlo, que uno de los grandes. Bien, está perfecto. Bien. Muy bien, gracias, Pizzi. No, por favor. Casi bueno, feliz se llama la de Sebas, Sí. Y el de Michael Jordan, ¿cómo se llama? Bueno, el último baile. Dudas, ahí va, emipinzon@gmail.com, pinzón con S, digamos, sí, los que quieran, emipinzon@gmail.com. Sí. Bueno, a ver si me sigue más gente a partir de esto. Sigo. Sí. ¿Crees que te siga más gente? Me está siguiendo más gente en este momento, sí. Entonces, varias observaciones. Bueno, emipinzon con S, la gente quiere agregarlo en Instagram, tiene 31.400 seguidores, voy a chequear de vuelta, sigue con 31.400 seguidores. No importa, de a poquito. De vuelta, sí, con 31.400. O sea, evidentemente no tentó lo que yo estoy contando, pero falta. Pero falta. No, y además está sumando cuando tenés tanto, Pinchi, que suma de a 100. No te marca Netflix. Exactamente. No te marca Instagram de a 1. Exactamente. No te marca de a 100. Todavía no llegamos a 100. No. Bueno, sigo. ¿Sí? Sí. Entonces, primero veo a Pinzón una etapa que todos pasamos. que es la etapa Melanco, foto sí. cuando eras chiquito. Entonces pone un año, 1973, 18, 1990, 34, 2006, 48, 2020, ¿sí? Sí. Y se lo ve a Pinzón chiquitito, Pinzón adolescente, Pinzón en el muro de Berlín con esos primeros viajes de viaje, y Pinzón hoy yendo a laburar contento, yendo a de acá más con sí. esta nueva versión futbolizada de Pinzón. Ahí está, estamos viendo fotos, la gente que ve, el director. Pero, no entiendo, me acompaña, ¿esto es porque viste publicaciones viejas o está como...? No, está, es lo primero que está en Instagram. Y es lo último que publiqué. Que estoy haciendo, exacto. Después, Angarola hace los chivos y yo te estoy contando esto. Después... conocí, hay una foto con ¿este es Barghi? Sí, hay una foto con Barghi, no hay una foto con Mario Donner. Qué polémico. Con no, son fotos en los mundiales cosas, con cosas colegas. Que observo, sí. Claro, no, bueno. Qué polémico. Te digo, yo te debo plata. Una foto con María, yo. ¿Cómo? Gracias, Andy. Pinzón, yo te debo plata de mundiales. Sí, me debes los camarones que comimos en Sudáfrica, pero bueno, Andy te mandó un hotel choto en aquel exacto, momento y bueno. Exacto. Sí. De repente veo a Pinzón con los hijos y es como un Pinzón fortachón de gimnasio el hijo, es una versión de Pinzón como nueva, renovada, joven, con energía, pero con la misma cara, pero muy joven, ¿no, Pinzi? Sí, Joaquín, va a cumplir 20. Joaquín. Claro, va a cumplir 20, es enorme, Joaquín, pero es muy Pinzón, me gustó, un Pinzón renovado. Y acá viene el tema, no, porque ustedes dirán, ¿a dónde va este pibe? Están viendo la transición, ya es sí. nuestro horario, nuestro oyente está acostumbrado a que lo hundamos. Sí, después, bueno, viene la canción de acá más, las cataratas de Niágara, bien. Todas fotos viejas, Melanco, sí, ¿no? Melanco. Una foto que no lo favorece para nada con Mascherano. Terrible, gordo estaba ahí. Pinzo. Claro, estaba gordo, estaba en una versión entonces, distinta. Sí. Y acá viene, acá está. Ay, se me fue la con... Ahí va, ¿cuál? Perdón. La intro, ¿no? Larguita la intro. Sí, pero viene acá y necesito Jules, iluminate, ¿eh? Jules. Estoy muy Pinzón. Encontré esta foto 2005. Kohl, Alemania, Copa buenísimo. Confederaciones. En el mismo hotel paraba Audioslave, que estaba de gira sí. por Europa. Lo vi a Chris Cornero Oficial, arroba Chris Cornero Oficial. Sí, le pedí una foto con un amigo, Martín Techi. Su legado es la música... que al día de hoy sigo escuchando. Entonces, Salva Rey le pone hermosa foto. Son dos preguntas. La primera, ¿para qué lo arroba? ¿No? A Chris Cornell, sí, oficial. Bueno, claro, bien, sí, no, no. No, no, no, no, alguien lo ve. ¿Quién? No sé, un familiar. ¿Sí? El representante. ¿Qué joven que era. Los ganeses. Bueno, esa es la primera. ¿Sabes la que primera yo sé? ¿A dónde vas, ¿por qué lo arrobó? Andy, ¿sabes por qué robó a Chris Cornell Oficial? Porque él tiene la esperanza de que alguien lo vea, de la familia o el representante, y suba esa foto con Pinzón a la cuenta de Chris Cornell. Sería y de repente Pinzón tenga. Y pero no importa, ¿viste? Alguien una perdón, foto ¿puedo hacer mi trabajo? ¿Puedo hacer mi trabajo? Sí, hacé tu trabajo, pero todavía no dije nada, la inconcluida. Y ya está bostezando corta, creo que está bostezando desde las 7, sí. ¿Mi trabajo? Sí. Crisco. Sí, sí, bueno, lee un diario. ¿Hace cuánto? Sí. Tengo conocimiento, claro, eso. No. ¿Hace cuánto? Esa pregunta la podés hacer en la red. En una FM no podés hacer. Sí, Jim Morrison se murió también, calle. ¿Hace cuánto, Chris Cornell? Dos años más o menos. A 2 años, sí. Muy joven, a los 50, además estaba espléndido. Que es el típico que a María le gustaría. Ay, sí. Chris Cornell falleció en el 2017, 18 de mayo. Estaba muy bien. Ahora, 3 años. Está llamando Chris Cornell. Chris, más allá. Bueno, y la reflexión que hago, sí. La reflexión que hago es la siguiente. Diga. Quiero esta ver a dónde fecha, esta fecha, digamos, estaba Pinzón y estaba Chris Cornell. Pinzón se pone contento porque lo vio a Chris Cornell. Y hoy estamos repasando todo esto. Está Pinzón. Y Chris Cornell no vio ni el coronavirus, no vio nada. No, se fue Chris Cornell, chao, se fue de este mundo, listo, no existe más Chris Cornell. No, lo que es la vida. Te apurás, porque es para reflexionar y ahí tiene que salir una reflexión. Yo que lo que te digo, está Pinzón y Chris Cornell. Pone una foto Pinzón hoy sí. y pone, en este momento me lo encontré el chabón y te lleva a ese momento sí. en un hotel en Alemania. Wow, Chris Cornell, qué grosso, 2 metros, una presencia impresionante. Can I check a picture? Me lo imagina Pinzón. Sí, total, así fue. Y Chris Cornell no existe más, no está más. Y el tipo es exitoso, era un tipo físicamente se lo veía impecable, 50 años, está espléndido, una voz increíble la voz de Chris Cornell. Y no está más. Y esto es así, exitoso, millonario, lo que vos quieras. Y estuvo, ¿no? Audioslave, estuvo en Soundgarden, estuvo solista, estuvo acá en El Colón y después, chau Chris Cornell. Igual pum, esto, obvio que no le cambia nada a sus seres queridos, pero a todos los otros, los que sí nos vinculamos de alguna manera con Chris Cornell, o sea, nos dejó un montón de cosas. O sea, Chris Cornell está vivo cada vez que ponemos una canción de él. Pero yo creo que Aldi lo está viendo desde el punto de vista de Chris Cornell, como es, ¿para qué? ¿Para qué? Claro, para mí, sea, no, sé, no, no, hay algo de, hay algo que no está más. A veces hablamos de la muerte, hablamos no sé qué, los coronavirus, los muertos, no sé qué. Y vos pensate esto, Chris Cornell, chao, está bien, lo veo, y eso es un, es como algo, un pintoresco en la vida del Instagram de Pinzón, para Pinzón, ¿entendés lo que te digo? Pero sí, sí, Emi sí, está sí. Ahí, estamos acá charlando, y el chabón no está más, y algo, no termino de tener la reflexión, por eso te digo, lo pueden ver como, uy, le falta todo, pero hay algo ahí que me produjo ver esa foto. Es que... A mí me llevó otra reflexión. A ver. Perdón, Pinzi. María, es... perdón, calle, María por ahí se aburre, porque María lo melanco no le vale, va, datos, datos, datos, datos, pero María, acá tenés que abrirte y delirar un poco con lo melanco. No quiero interrumpir a calle, pero es cierto que si, sobre todo Instagram, que era el lugar del viaje, de mostrarse para afuera, todo eso queda como tan raro, ¿entendés? Porque porque Instagram era como muy todo para afuera, ¿no? Y ahora aparece esta cosa que estamos metidos adentro y la posibilidad de viajar o de ver esos lugares, o qué sé yo, está totalmente, digo, uno no la ve. Eso me da mucha melancolía. No, a mí me pone, fuera de broma, yo, y te voy a ser absolutamente sincero, yo le tengo muchísimo miedo a la muerte, muchísimo, porque no la entiendo, no entiendo la finitud, no entiendo que un día se acaba todo. Lo que pasa es que depende algunos días, de hecho me agarran hasta el chucho de frío a veces cuando me ha pasado. Y si vos te pones a pensar claramente lo de Chris Cornell, y sí, si analizás y te pones, depende cómo está tu estado de ánimo, hay momentos que no lo puedes creer. Es que un te tipo, parece muy efímero, un tipo totalmente, que igualmente él tiene una posibilidad, que a lo mejor él mucho más que yo, ¿no? Un tipo que va a vivir eternamente en la música, porque vos pones canciones y lo escuchás tan vivo. No la te voz. Sirve de nada, no te sirve de nada vivir eternamente en la música. Vos decís que no, no recuerdo. El a los chabón demás. No está, ya no sirve de nada. Sí, está bueno, dejé un legado para la familia para decir, mira, este era mi papá, pero no te sirve de nada. Sí, pero sí, lo veo a Jerry estuvo. Con ganas de reflexionar, Jerry. No, estoy pensando que yo no le tengo tanto miedo a la muerte. Entonces a mí me parece que dejar algo y que en todo caso se acuerden de vos por algo, es verdad, no te sirve, porque vos ya lo vas a aceptar. Pero por lo menos como que dejaste una marca. Sí, eso es lo que pasar por la vida habiendo dejado huella, es esa historia de... Pero me parece que es un acto de vanidad ese, más que nada, porque, digamos, pero, ¿en qué sentido? ¿Cuál es tu objetivo de dejar una huella y por qué? O sea, ¿qué habría sido? Vanidoso. No entiendo, o sea, Chris Cornell, las cosas que hizo no tienen sentido porque después se murió y no las tiene más. O sea, él las tuvo. No, nadie dice que no tiene sentido, yo lo que te digo es que el legado ese... Vos no le disfrutás, entonces ¿qué decís? ¿Se murió tranquilo porque Harry va a escuchar sus discos y entonces quedó su nombre y Chris Cornell dejó sus canciones y todo? ¿Se murió? Pero te voy a decir algo, me parece que hay algo de la pandemia que nos remite a cosas que se fueron, ¿entendés? Que no están más. A mí me pasó el otro día, soñé con una que tenía un accidente de avión, que el avión en el que iba se caía. No, pero escuchá. No. Sí, te juro. Soñé que... y yo no le tengo miedo a los aviones, ¿eh? Y no te, entonces me fue rarísimo, ¿me entendés? O sea, aterrizaje de emergencia, todo. Terminábamos aterrizando como si fuese en el medio de una falla geográfica, como si fuese en una montaña, una cosa así. Y me salvaba. ¿Estabas con Fede, María? No, estaba sola. Sola. ¿Y fue, a dónde ibas? No, nada de eso sé, era toda la situación arriba del avión y como que había como una cosa de que tenía que cambiar de vuelo si agarraba un avión y era muy largo el miren, nos estamos por caer, vamos a tener que hacer un aterrizaje. Sí. Entonces me movía dentro del avión, buscaba un lugar donde sentarme dentro del avión. Y hace mucho que no voy a terapia, pero... No, pero está claro, María, que querés escapar de tu casa, eso es la lógica. Pero más allá de eso, quizás Harry tiene algo más, pero no, fundamentalmente yo no aguantás más estar en tu casa. Esto es. ¿Por qué te pareció eso? Yo no, yo lo viví como que estoy como con una pérdida grande, que era una forma de decir, che, todo eso que había no está más, o sea, se cayó, se derrumbó. No sé si está lineal, Harry, usted sabe más que yo. No, yo estoy muy alineado con Gabriel. O sea, son todos símbolos de escape. ¿De escape? Bien. Sí. La cuarentena, quizás. ¿Por qué? Chicos, porque el tema que plantearon de Cornel y Emi es medio aburrido. Voy a cambiar de tema, ¿sí? No, mí, chao. Crecieron mis seguidores, no. Andrés. Bien, eso es importante. Sí. No, pero Pemi cuando me muera Pinzón, no lo voy a saber. Arroba Pemi Pinzón. ¿En cuánto están, Jul, los seguidores Pinzón? No me fijé, pero 31.600. Bien, crecieron más de 200. Bien, Pinzi. Sí. Un día les voy a pedir yo ese servicio, por favor, a los perros. ¿Cómo estás, Harry? Mirá, 31.600. Bien, Pinzi, ¿eh? Sí, me gusta. Arroba Emi Pinzón con S, porque hay mucha gente agregando a Pinzón con Z. Yo también creí que era con Z. Exacto. Mañana te pido que te ocupes de Ari Hergot, porque se nos va a deprimir, Ari. No quiero que nadie se deprima. Pero te tiro. Bueno, María, después te lo cuento, si quieres. Tenía que. Creí que me ibas a decir. No, contalo, me quedo. Dale, claro. Mirá, yo era muy chiquito, te cuento una historia que es muy larga, María. No, chao, hasta mañana. Volví a escuchar. ¿Cómo andan, amigos? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Perros de la Calle una vez más hasta la 1 de la tarde. Hoy es jueves. ¿Jueves cuánto? Jueves 16 de abril, día de la cuarentena número no sé cuánto, pero acá estamos compartiéndolo juntos. Un día soleado, lindo, por suerte. En un rato te vamos a decir cómo va a estar el clima y todo lo demás. También, y bueno, como siempre, muchas cosas para comentar. Así que empezamos con la venta. Voy a saludar a mis compañeros, la dama de perros. Buen día, ¿cómo le va, Tania? Hola, Kuznetsov, la perra de la calle. Quiero la... No queríamos caer en ese lugar común que han pasado ya. Ok. ¿Cómo estás, Tanita? ¿Bien? Bueno, bien. Y la canción de eso, es una perra. Esa no la usaron, no es un lugar común también que estoy repitiendo. Es un lugar común, Tania. Listo. Estoy muy bien, Andy. Un día soleado. Estoy en otra locación de la casa, así que puedo tener algunos problemas con internet, aviso, pero estoy muy bien. La verdad, hoy estoy muy bien, pero así como si me fuese de joda después de acá. Se nota. Bien, amigos, ¿cómo estás, Jules? Muy buenos días. ¿Estás tan bien como Tania? No, pero no importa, la voy a caletear durante 4 horas para que todos piensen que estoy tan bien como Tania. Me gusta eso, bien, en un rato ampliaremos, Jules. Harry, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Corresponde caretear estados de ánimo en esta cuarentena donde está todo justificado más o menos? O sea, si alguien está mal, medio que se entiende perfecto. ¿Corresponde caretear? Uno se termina convenciendo. El psicólogo español, aquel que sacamos al aire, que nos decía que si sonreíamos después nos estábamos felices de verdad. ¿Funciona eso o hay que hermanarse, ser uno con los sentimientos verdaderos? Hay que reírse siempre. Yo me perdí. Siempre, Harry, sí. En instante reflexionamos. El psicólogo no decía eso. Harry, buen día, Cayetano, ¿cómo le va? Buenos días, pibe, ¿cómo te va? Escuchame una cosa. Sos nuevo en el café, buen día. Sos nuevo en el café. En un rato te voy a hacer un test a vos, a Jules, a Harry, a Tania. Me encanta. Para que dejen de caretear, para ver si de verdad están enamorados de su pareja, sí o no. Son 10 preguntas sencillas. Muy bueno. ¿Lo hiciste? No, lo hizo Juan Repeto. Excelente, bien, en instantes cambiaremos. ¿Cómo estás, Leo Pilos, nuestro operador? ¿Bien? Bien, todo bien, Andy, buen día. Bueno, buen día, me alegro mucho. Jimena Blisniuk, Mariano Angarola, Flor Suárez. Hola, buen Pablo día. Zucca. Buen día, ¿cómo le va, Jimena? No sabía que estabas. Harry lo sabe. Fue una grabación. Bien, bien. Bueno, está grabada. Un beso a mi hermana, un beso a Cayetina. Un beso a Cayetina, sí, exactamente. Marquitos, Araldi, Community Manager, Giuseppe, todos esos son perros de la calle. Y bueno, mirá, lo ves, ¿no, Jules? Lo ves. Aparece para que lo saluden, pero ¿por qué sí, no está listo? Desmejorado. Claro. Flaco, aparece y chao, querido. ¿Querés hablar? Habla, me parece bien, pero aparece antes. No hagas la estrella que aparece cuando saluden. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien. Anoche me desperté un poco. Soñé que el arquero del Bayer Leverkusen y atajaba todo. Donde juega Excelente. Palacios y Alario. Y que jugábamos contra el equipo del Papu Gómez, una Copa Europea, y yo al Papu le decía, Papu, acá no, querido, acá no. Y le atajaba todo, no sé, estoy mal. Y después también... ¿En serio? Sí. Bayern Leverkusen en Atalanta. ¿En no dónde sé, jugaban? ¿En Bergamo? No me acuerdo. En Bergamo, que fue... Y hablando de Bergamo, también soñé que tuve sexo en una escalera en la popular de la cancha de River. Rarísimo. Qué raro. Bueno, no está bien, este pibe no está bien, sabemos. No. ¿Qué pasa con Inés? ¿No estás viendo a la psicóloga vía Skype, Mariano? Sí, estamos, ya vamos 4 sesiones de cuarentena. Sí. ¿Y? No está haciendo efecto, no es lo mismo, ¿viste? Vía Skype que... ¿Sabés que no es lo mismo? Mirá. No llegué a llorar todavía. No, yo te entiendo, Y a mí me pasa, por ejemplo, en algo que hicimos mucho, por ejemplo, en PH tuvimos grandes invitados, pero no se produce lo mismo. Porque no es lo mismo cuando te ves con alguien. Yo llegué a esa conclusión en PH. De hecho, este sábado vamos con invitados estelares presenciales. Y metimos un... ¿Presenciales? Sí, wow, bueno, wow. De los que pueden circular. De los que pueden circular, por supuesto, que son pocos. Por eso no sé cuántos sábados haremos. Pero para este... Un pibe de Rappi. Un recolector de residuos. No está mal, quizá que los próximos sábados van a hacer eso. En este está explota. Si te digo los invitados, es como yo digo. Es increíble porque tengo mucho para hablar de eso. Mirá. Por un lado. No digas todavía. Podemos adivinar. Bueno, pero por un no lado. No sé si se digo, puede decir. No sé si se puede decir. Lo que te digo es esto. Por un, viste, hasta que no van, no lo sabemos. Pero por un claro, lado. Claro, por eso. Por un lado. Te hace valorar otras cosas, porque, bueno, lo que te digo es que logramos, estamos trasladando el punto de encuentro a otro estudio, que es mucho más grande, un estudio que tiene 4 veces el tamaño que tenía antes, y vamos a 4 invitados en vez de 2 y 1 por Skype o monitor. Y entonces, para recuperar un poco el espíritu del programa, porque parece que tenías el espíritu del programa, porque tuve, no sé, tuve un montón de figuras y todo bien, pero no tiene nada que ver. Esto lo traigo porque lo que pasa en PH es lo que nos pasa a nosotros. Es decir, yo se lo decía a la psicóloga, mira, yo estoy hablando con vos, pero no es lo mismo que verte. Parece que es lo mismo, porque si te escuchas y yo te digo y vos me contestás, y decís es lo mismo, pero hay algo presencial que tiene que ver con la energía, con verte, con los gestos, con un montón de cosas que no se dicen, que es totalmente... Salud, Jules. Salud. Eso, por ejemplo, salud. Esto está bueno evitarlo por Skype, ¿entendés? Que no me estornudaste en la cara. Está bueno que estás ahí en tu casa. Pero me mutié, pero no llegué a tiempo. No, por eso, pero viste, tiene que ver con eso, que no nos estamos viendo con el estornudo de las cosas. Lo que te digo es que realmente cambia mucho. Hay algo que es, vos decís, está buenísimo verse, sí, pero es como, viste, hay algo de Max Headroom de la serie de los 90, hay algo de Black Mirror, hay algo que sí, pero no, ¿me entendés? Como que no es lo mismo, hay algo energético en lo personal que vos decís, pero debería ser lo mismo, si te comunicas, pero no tiene nada que ver. Bueno, yo entonces, tuve mi sesión que no pude tenerla por Skype ni por WhatsApp ni nada y terminé teniéndola teléfono fijo con la psicóloga, un desastre, y esta semana me hice la boluda y se la cancelé, le dije que estaba que Andy me había pedido. Le dijiste todo con otra llamada, Skype, perfecto, claro. Bueno, pero viste Tania, que por ejemplo, yo a Lenita le muestro a mi mamá, entonces ve a la abuela, todo, pero no es lo mismo, sí, zafás, es mejor que nada. Si esta pandemia nos hubiera agarrado hace 15 años, no teníamos nada, estaríamos mucho peor, por supuesto, pero no es lo mismo, hay algo de la energía de verte que no tiene nada que ver, que yo ayer la vi a mi mamá, porque le fui a llevar comida, entonces la vi a 3 metros, pero la vi, y te juro que cambia un montón verla a 3 metros, ni la toqué, ni le di un beso, ni nada, pero cambia, la vi, ¿entendés? No tiene nada que ver, y es algo que es difícil explicar y tiene que ver con la angustia que muchos sienten, me parece, y que eso se está notando en todos, ¿viste? Todos vemos a todos, pero en realidad no ves a nadie. Y yo creo que tiene que ver con eso. Es importante lo que estoy diciendo. Bueno, o sea, empecé arrancando por lo de PH, pero no importa PH. Te lo estoy diciendo que algo que no se... En PH me di cuenta porque es algo que se produce en ese cuartito fóbico donde hay 6 invitados que se conocen o no, pero entonces cada uno se abre porque se produce algo emocional que no se produce igual cuando lo ves en un monitor. Y creo que en la vida pasa lo mismo. Cuando ahora nos estamos viendo, es lo mejor que podemos hacer en esta situación. Pero no es lo mismo cuando estamos todos. Tengo la sensación de que esto que estás describiendo nunca me pasó, pero calculo que les pasará a aquellos que se van a vivir lejos, ¿no? Que los ves, podés hacer un FaceTime, podés hacer una llamada, un Skype, pero no es lo mismo. Entonces, te deja con sabor a que falta algo. Sí, exacto. ¿Y sabes qué? Y tengo miedo que esta pandemia que estamos transitando nos quite aquello que nos hace más humanos. Un abrazo. Y lo estoy diciendo en serio, a veces... yo digo, tengo ganas de abrazar a gente que no sé cuánto va a faltar para que pueda hacerlo. Yo, por ejemplo, de ustedes, por ejemplo. Sí. Yo, por ejemplo... Ayer sentía que tenía ganas de abrazarlo a Cayetano, por decir algo. ¿En serio me decís o por decir algo? Por decir algo. Me extrañas que estoy en el balcón. Y sé que no lo voy a poder hacer por un tiempo muy largo. Y eso quizás me angustia un poco. No, es que... Pero es por que decir algo el... o abrazar... la falta del contacto físico. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho abrazar, ¿entendés? Soy en una escala angarola, soy un 8, ¿entendés? Me gusta abrazar, me gusta tocar, me gusta, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Darte un abrazo, como, ¿entendés? ¿Te acordás que la psicóloga, cuántos psicólogos hemos tenido en perros? Le cuenta Tania que no estaba, que una vez vino... ¿Cómo se llama? Elsa Punset, una capa española, y decía, hay que abrazarse 7 segundos, sin decir nada. Y ahí se produce algo. Lo probamos, y te juro que era como, algo te producía, como que te enteraba el afecto de la otra persona. Bueno, ahora no, nada. Y todo esto que hablamos, es verdad, ¿puedo decir algo? Es frío. No, es verdad. Están haciendo show. Es la diferencia. Están haciendo show. Están haciendo show. ¿Cuántos mirá, abrazaron alguien, ustedes pero, dos? Perdón, pará. Mil veces. Mil veces. Y alguien me dijo que esto es como un poco lo de hacerlo, por ejemplo, con preservativo o sin preservativo. ¿Viste que no es lo mismo? Claro. ¿O no tiene nada que ver? Le pregunto a Harry, a Tania. No, para mí sí. No es lo mismo. Hay una canción de Sabina. No es lo mismo, para nada. Perdón, ¿eh? Hay una canción de Sabina que dice añorar lo que nunca jamás sucedió. Eso es lo que están haciendo ustedes. Cayetano, es la única frase de Sabina que venimos diciendo hace 10 años, la misma, siempre. Y te juro que me ibas a sorprender con otra. Y digo, está bueno una frase de Sabina, pero no la misma decimos. Tan joven. No la decimos mucho. Todos los días la decimos, Cayetano. Todos los días. Y la frase, es, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Exacto, tal cual. Excelente frase. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? No, porque esto sí sucedió. O que ya te olvidaste de que nos abrazamos. Te olvidaste, como la frase. Se abrazaba una vez por año, se abrazan. ¿De qué hablan? No. Yo lo abrazo a Paquito, abrazo cuando llego, abrazo a Zuka, abrazo a todos. Vos no sos tanto de abrazar. Yo soy de abrazar, Angarola es mucho de abrazar y tocar. Tiene que ver con lo que es cada uno, pero de verdad es importantísimo el contacto ese. Jimena está chocha con el distanciamiento social. Ocho me dice, yo lo empecé esto hace 10 años porque la vi, el distanciamiento social, me dijo el otro día. Cada uno es diferente, pero hay algo que de verdad que le falta. A mí nadie me abrazó de perros, nadie, nunca. Y no. Nadie. Y no, yo no, ni te vi, bueno, creo que no te conozco personalmente, Tania, no te conozco. Claro, creo que... ¿En serio? No, una vez te vi, estornudaste y te fuiste a tu casa. Ese fue nuestro vínculo, de verdad. Vino Tania. Yo creo que vamos a ver cuando nos veamos físicamente, Andrés. Sí, ojalá laburemos juntos. Yo, achito, tosió, estornudó, todo un desastre hizo. La mandamos a la casa y no la vi más. Sí, anda, quédate. Yo a Tania sí una vez le apoyé la axila en la cara hace poco. Ese fue el último contacto. ¡Qué asco! Sí. Qué linda imagen, me encantó. Me preguntó, vino con el brazo levantado. Me dijo, permiso, olé acá, me hizo así con la cabeza y me dijo, ¿tengo olor a chivo? Cualquier cosa. La respuesta es siempre sí. Siempre sí para Angarola, sí. Yo creo que, perdón, Harry, vos. Perdón. Ayer viste los cuadraditos del lado de YouTube que te llevan para cualquier lado. Sí. Me puse a seguir, o sea, a ver un video y después otro, y después otro, y después otro, y no sé por qué llegué, digo, a esta presentación, porque no hay forma de haber llegado a esto que vi si no era por eso. Ayer llegué a una conductora de noticiero en Estados Unidos, de esos noticieros de la mañana, que se emocionaba en cámara en un momento, se pone a llorar porque es un equipo que venía medio sensibilizado. Después busqué, se había muerto un compañero de ellos de coronavirus una semana antes, hizo una nota, algo que contó el entrevistado la emocionó, terminó la nota y la mina se quedó, está sola, es la única, el resto del equipo están todos en sus casas, y se quedó como mirando a cámara emocionada sin poder hablar, tuvo que levantar la bocha a otra y vos veías que la mina miraba para los costados como que quería abrazar a alguien. Era eso, o sea, lo que estaba buscando es, viste, de cuando alguien llora y se pone mal, lo que te sale es como acercarte y darle un abrazo. Y la niña estaba sola en un canal de televisión, en vivo, digo, mirando para todos los costados con una cara de desesperación terrible, llorando. Después, o sea, obviamente se va del aire, la cubre una compañera, y cuando vuelve al aire, se ponen a hablar de eso y la mina decía, estaba buscando a quién abrazar. O sea, estaban buscando a los camarógrafos, a los técnicos, a alguien para abrazar y después me decía dentro de la cabeza, no puedo abrazar a nadie. Digo, es terrible el nudo ese que queda atado cuando no puedes abrazar a alguien. No, yo vi, por ejemplo, cada uno arreglándosela, ¿no? Vi la entrevista de Jimmy Kimmel, que es en Estados Unidos, es como uno de los conductores más importantes, a Jack Black. Jack Black, el de... Escuela de Rock. Escuela de rock, exacto. Y entonces decía, no, pero la presentación es muy fría, dice. Entonces agarra Jack Black y se para. Y Jack Black se va al fondo de la casa, que era una mansión, como todo esto de Hollywood, enorme, y viene caminando, corriendo, ¡buah!, golpeando las paredes, trepando, se cruza el hijo, tira toda la mierda, todo, qué sé yo, no sé qué, y vos lo veías en la cámara que se iba acercando desde el fondo de la casa, una camarita de la computadora, no es que tenía, digo, hasta que llega, va, agarra la guitarra, pum, la rompe, la pone ahí, dice, ahora sí. Y es eso, es creatividad para tratar de suplir algo que no, ¿entendés? Y Jimmy Kimmel está en la casa, igual que todos los demás, qué sé yo, y se ven cosas buenas, por ejemplo, cuando tenés una producción también es tremendo, y el otro día, por ejemplo, era impresionante, no sé si lo vieron, una del otro, ¿cómo se llama? No, Jimmy Kimmel. Jimmy Fallon, por ejemplo, y entonces cantaba, creo que era, no era Very Bad You Take, era otra de Police. ¿Cuál era? Sí, con los Roots. Don't Stand So Close to Me. Él tiene los Roots, sí, que es una banda, y la tiene laburando para él. Entonces aparecían en el Zoom y empezaba Sting. Y después estaban todos los, exacto, todos los Roots, cada uno con un instrumento. Y él también. Ese se viralizó. No, y eso es lo que tiene. Los caseros tipo un tupper tenían. Claro. Exacto. Y era muy bueno. Pero bueno, también, no sé, en el programa de María arranca también Miguel Mateos, y es más o menos lo mismo, pero haciendo otras cosas, pero ellos tienen acceso a estos tipos. Pero está buenísimo, pero creatividad, pero nada es lo mismo, ¿entendés? No, exacto. Y pero yo, a mí lo que me angustiaba, lo que decía antes, es, ¿volverá a hacer alguna vez aquello? ¿O no, ya está? No, y esto no, es... para mí no. Para mí no. Ya está. Ay, no. Yo creo que sí, yo creo que... Para mí no. No, para mí no, porque mirá, te voy a decir mi teoría, pero es pesimista, no os quiero deprimir, ¿eh? Ya estamos. Mirá que yo estaba re bien. Yo también, vamos para arriba, no para abajo. No, ustedes dos no están bien, se están mintiendo a sí mismos. Encuéntrense con la depresión, háganse amigos. No, la depresión, pero tenés que saber que el teatro no puede volver ya. Lo tenés que saber. No, claro. El teatro va a tardar mucho, el teatro puede volver después de la vacuna, lo tenés que saber. A mí me interesa más el tema del abrazo y el contacto físico que lo del teatro. Yo creo que el abrazo sí va a volver, no con desconocidos. Por ejemplo, los viajes, el turismo arruinó un montón de lugares, ¿viste? No sé, como que este día se me ocurre ahora el Partenón, el Coliseo, que tuvieron que empezar a dar turnos por internet, porque con los chinos, con todo, como todo, empezaron a viajar millones de personas y en mierda todos los lugares. Todo eso para mí va a cambiar. Yo siento, no tengo ningún dato, yo siento que los viajes no van a ser iguales, no van a ser como, van a empezar a ser más elitistas, más, porque los aviones no pueden ir atestados de gente, entonces al haber menos lugar va a ser más caro volar, me parece, todo así, para mí todo eso va a cambiar, y para viajar obviamente falta, y los restaurantes me mandaron una foto que sirve para el perro de la calle, para mandarle a Marquitos, ahora se lo voy a mandar, que era un restaurante que había como vidrios en las mesas, ¿viste? Cuando vas a Pharmacity que tiene vidrio, el chabón del otro lado del mostrador. Sí. Bueno, acá sí. Entre mesa y mesa había una mesa comunitaria, pero separada cada comensal con un vidrio, por ejemplo. Y eso, claro, va a pasar. Sí, sí, sí. Pero Andy, todo eso hasta que se invente la vacuna. Una vez que esté la vacuna, ya todo puede regresar a la normalidad, porque una vez que se invente la vacuna, ya... como el sarampión o como tantas otras cosas que eran letales, o que son letales, pero que cuando uno tiene la vacuna deja de serlo. Eso está bueno hablar con un infectólogo. Eso está bueno hablar con un infectólogo para no hablar sin saber, pero yo creo que no, Calle. Yo creo que esto de coronavirus es uno, pero hay un montón de virus ahí dando vueltas y lo que se vienen son distintas epidemias, dicen alguno, o está la posibilidad, distinto a esa... al sarampión, tengo entendido, pero está bueno hablar con... Ojalá que no, ¿eh? Estoy para hablar con un... para que me lo desmienta un infectólogo. Es la hora de retroceder. Sí, a esta hora sale mi vecino, sí, a trabajar. No sé si será médico, periodista o qué, pero sale a laburar. Sí, maestro, saliendo de este tema que estamos hablando, si querés volvemos en instantes, pero el otro día veía un par de economistas que están yendo a todos los canales en este momento, por supuesto, a decir que hay que salir de la cuarentena mañana mismo. Sí, hay que hacer un reality show respetando la cuarentena. Sí. ¿Qué servicio esencial cumplen de todo tipo que están yendo a todos los canales a tirar? Porque que salgan, que vayan médicos a los canales, estamos bien. Los periodistas, bueno, yo no sé hasta qué punto hacen falta 7 panelistas hablando de Cintia Fernández, que cuán esencial es. Para mí es clave, Gaby, pero bueno, discutible. pero los economistas que van a los canales. El presidente dijo que hay que entretener, Gabriel. Hay que entretener a la gente, dijo el presidente. Tu presidente. No hace falta juntar 7 panelistas. Mira, yo lo pensaba el otro día. Yo creo que si sos famoso, y sos de esos famosos que está en escándalos cada tanto, que tiene esas cosas, en esta época tenés que ser solidario y tenés que donar un escándalo. O sea, tenés que ser visto con alguien, que escribir un tweet polémico, tenés que ganar un escándalo. No sabemos quién es, que le reparta un poco. Los periodistas te necesitan. Está bien lo que dice Harry, si sos famoso, meté un escándalo para entretener a la gente. No te guardes todo para vos. Como un acto solidario. Sí, o sea, yo me acosté con no sé quién. Claro, iba a eso. Ayer salí, ayer fui a comprar, me tocó. Sí. Tuve que ir a la farmacia y a comprar. Tardé 4 horas y media en ir a la farmacia y al supermercado. 4 horas y media. No te miento, claro, sí. Tuve toda la tarde. Creo. Porque estuve en la... Sí, Jarro. No, te iba a decir sobre eso. Me di cuenta, hablando con amigos, que cada barrio tiene su hora pico y no son todas las horas pico la misma. Yo dije, a esta hora no va a haber nadie. Me fui a la farmacia y la farmacia, la fila, el distanciamiento social, el barbijo. Por un lado hizo que no toque, yo no sé si está bien, pero me lo puse antes ahí de casa y fui con el auto, que no uso mucho el auto, pero como tenía que cargar las cosas del supermercado, no fui en moto. En el auto no tiene mucho sentido usar el barbijo. Así claro, no, pero ya tocaste cosas cuando salí de casa, entonces no quería tocar con lo mismo el barbijo, si bien te pueden hacer el alcohol en gel, ¿me entendés? No, está bien. Bueno, entonces fui con el barbijo. Ya era, bueno, hablaba por teléfono, me entendían bien con el barbijo, todo bien. Llegué a Pharmacity, a una farmacia, y fui primero a una que tenían barbijos, pero no tenía remedio que yo necesitaba. Entonces me fui a esta que nombré, porque siempre hay remedio, pero me comí la cola. Bueno, resulta que el barbijo me di cuenta que hace que no, me impresionó igual. Buenos Aires medio solada, todos con barbijo. Es una postal impresionante. Si hay oyentes que no salieron a la calle hace mucho, te impresiona, Es súper fuerte, después te acostumbrás seguramente, pero la primera vez que salís, todo medio desolado, cerrando los lugares a las 5 de la tarde, todos en la cola, horrible. Todos con barbijo, es horrible, Es muy lejos del afecto, ¿viste la gente que dice, no, yo necesito salir a dar una vuelta porque estoy todo el día encerrado, estoy para una vuelta? No es la buena, es una película de zombies. Bueno, yo creo que, en mi caso, tengo más chances de contagiarme porque el barbijo hace que no me toque la cara, pero la cantidad de tics que me generó el barbijo, que me quería tocar la cara, la cantidad de veces que me quería arreglar, tocar algo, aguanté bien, hasta que en el supermercado aguanto, compro las cosas, voy al supermercado, entro, y ahí ya no podía más, se me sale de la oreja un poco porque quedaba un poco grande el barbijo. Entonces, claro, alcohol en gel sin mirar porque me tapa un ojo, no veo bien, metiendo alcohol en gel. Entonces digo, pero esto te voy a aguantar un minuto, no aguanto, toco la cara. Y hay momentos que ya fue, si me contagié fue en este momento, ya fue. Es imposible. Corona. Es imposible. No sé si les pasó eso. Ya salió un momento. Momento corona. Le podemos decir momento corona, donde sospechás que tenés coronavirus por el movimiento corona, totalmente. Yo conté el otro día que cuando fui a la farmacia y una persona grande se me acercó para preguntarme si esa era la cola de la farmacia, dije, no, es asesina. No, esta persona es asesina serial. ¿Cómo va a preguntar eso en la fila? Bueno. Porque en todo momento uno tiene una paranoia de que lo están por contagiar. Incluso yo juego en mi cabeza, una vez que vuelvo a mi casa, quién fue el que me contagió, si llego a tener, ¿no?, los síntomas. Claro. Es raro que le encuentres el lado lúdico. Sí, qué raro. No, bueno, vamos. Lo que te digo es que, nada, era impresionante, pero te digo, después llegamos a casa, limpiamos con Flor todas las cosas, con lavandina, con no sé qué, hay que pasarle todo, que es terrible, o sea, pensá que son muchas cosas, y en la mitad, me chorrea la lavandina en el ojo, entonces tengo que ir a sellar, sí, es muy difícil que no te pase nada, es muy difícil que salgas como si el coronavirus, te quedás ciego, te puede pasar un montón de cosas. Ya arruinaste, Andy, remeras, guarda la ropa, Eso. La ropa con la lavandina. La ropa me chupa un huevo y además remera con lavandina es barbijo en un rato. ¿Qué? Así que no pasa nada. Amigos, muy buenos días a todos. Vamos un poco con Andrés Giro. Si está escuchando, que mande un mensaje, Giro. Que mande un mensaje a 155-025-9510. Mensaje de audio que diga, estoy escuchando. Y si vos estás escuchando, también. Pero quiero hacerles una propuesta para hablar con Angarola y con Leo ya. Pero 155-025-9510. Vamos a escuchar a Ciro, pero mi propuesta es esta. Escuchá, Anga. ¿Están para el Zoom comunitario popular? Damos ahora al aire el número de Zoom y los primeros 100 que entran, o sea, hasta que se caiga. Si se cayó, se cayó. Si no se cae, no se cae. Vemos todos los oyentes juntos, los que primero que entran. Damos el número al aire. En vez de uno por uno, damos al aire. Cayendo yo estoy. Friado ya. Que se muteen todos. O sea, tienen que entrar muteados porque si no va a ser un caos. No, sí, porque obvio. Lo puede manejar Leo o no. Sí. Ah, lo maneja Leo, es verdad, tenés razón. Leo sí. Mutea a todos. No sé si entran. Capaz que entran cuatro y nos están escuchando cuatro con Zoom. Y nos hacemos una guau. Wow. ¿Viste cuando guau? Wow, para que se caiga Zoom. Entran tres, de los cuales uno es. De, ¿cómo se llama? Uno para ojo. Uno, ¿quién es? Para. Uno, ¿quién es? Jules. Entran tres. Uno el cabenero, ya te siento. Eso, el cabenero. ¡No! ¡El cabenero! ¡Jules, delincuente! ¡Jules, delincuente! ¡Jules, delincuente! Es otro. Entra delincuente y cabenero, sí. Para hacerlo más fácil, porque es muy largo el código, que lo ponga Marquitos en el Instagram, el código. No, hay que decirlo. Es larguísimo. No, no, es larguísimo el código. Y bueno. Y bueno, el que no lo anota, no lo anota. Pero entran, hasta 1,000 personas entran, Andrés, supuestamente. No. Por lo que leí. Me gusta, ¿mil? Ojo, es, nos o sea, expone a que llegamos y somos... 100 personas, en la versión paga 1,000 personas. Ah, ¿este es pago? ¿Este es pago, Leo? Esta es la pro, claro. Sí, ah, si bueno, no, entonces, pará, entonces, ¿cuánta pensás que están escuchando? Se van a poder entrar en Zoom, pará, es un montón. Pero no. Es muy divertido, le digo a Zuka que grabe el momento donde se van sumando, aunque sean 7 que se sumen. Bueno, de todas maneras, ¿listos? De todas maneras, Harry, yo te digo una cosa. ¿Quién chequeó que se pueden juntar 1,000 en un Zoom? Porque para mí no lo chequearon. Lo dicen para estas decirlo. Estas son las normativas de la aplicación. Después, si está funciona bien. O no funciona, no lo sé. Eso vamos a ver si funciona o no funciona. Mientras escuchamos a Ciro, me voy a poner otro fondo. Porque este está muy en mi casa. Tampoco quiero traer mi... ¿Qué te dijo el mensaje? Quemada, mucho ruido, ¿me entendés? ¿Qué te dijo el mensaje, Ciro? ¿Ciro? Dice... Sí, el mensaje. Pará, no, después mensaje de voz a la radio. Claro, un mensaje a la radio, ¿no? A mí. Sí, sí. Dice, no estoy escuchando en este momento. Les mando un beso. Pará, me voy a poner... El silencio es de Leo, ¿no? ¿Esto les gusta? ¿Este fondo? Pero te pusiste la foto mía de fondo, Andy. Sí, le cuento a la gente. Para el oyente. Para Lea, bienvenido, oyente. Vamos, bueno, el oyente que tenga ganas, no, después dile Rolón, Matías. Pero le hacemos una conferencia con Rolón. No importa, hacemos todo junto, ¿ok? El oyente perfecto. Que tenga ganas, el número de la reunión a todos los que quieran entrar, a todos. Para lo que pasa es que hay que memorizar. Decirla. ¿Ya están listos? Ya para. Vayan memorizando, porque si no yo te digo 852. O sea, son muchos números, claro. Anoten, no. Anoten. Le vamos a dar tiempo a anotar. Sí, Jules, ¿qué decís, Gabito? No, antes de decirla. Después vamos a tener que salir y hacer otra reunión, ¿sabés eso? Bueno, después salimos a otra reunión. No, bueno, uy, qué drama, boludo. ¿Qué tenés que ir a la calle y ponerte un barbijo, no querido? Por favor. Rolón no va a poder amar. Rolón va a entrar después, no pasa nada. ¿Quieren que cambie el fondo o le gusta este, Jules? Pará, no, Tania. No, pará, porque Tania. Estoy cerrando, nene, porque estoy en mi habitación. Silenciar. Y tengo la luz. Ay, uy, perdón. Me gusta porque cada uno siente que... Bueno, si no, lo hacemos después. Cada uno siente que va... No, ahora. Cada uno siente que van a entrar 1,000 personas a tu casa, ¿viste? Sí, no, es que igual te iba a decir, si hay tanta gente, pongámonos barbijo. Digo, yo no sin barbijo no lo hago. ¿Viste? Tengo la foto para poner el fondo. Sí. Mira mi fondo, Andrés, no puedo. ¿Cuál? No, Tania, vos no podés. No, no pasa nada. Hacé la cama, Tania, en serio. No te pasa nada. Andrés, acá. Ese me da como pelo. ¿Cómo haces para el... ¿Cómo haces para encontrar las fotos tan rápido, Andy, y ponerlas? Las tengo listos, querido. Yo estoy... Ah, ¿podemos cerrar esto? Tengo listo, estoy preparado. La gente es Andy Kuznetsov, querido. Es verdad, la gente no lo ve. La gente no está mirando, nadie entiende lo que estamos hablando. Tierra bueno, es verdad, tierra... No, pero estamos preparando para que puedan entender. Bueno, vamos a tirarlo porque después Zoom, entramos sí, de vuelta, entiendo. ¿Sí? Jimena dice, hagamos Rolón y después los oyentes. Yo pensé lo mismo de Jimena, por eso lo dije. Estoy con el envío. Hagamos Rolón, tienes razón. Tiene razón. No tiene razón. Si pintó gente. Pero Rolón, perdón. Rolón tiene paciente. Enganchar Rolón, está laburando, no, papi. No, pero pará. Si enganchamos Rolón y los oyentes, que le hagan preguntas a Rolón, querido. Eso es lo que hay que hacer. Que le hagan preguntas a Rolón, pero enganchar a Rolón para que no se quede afuera. Para mí hay 4 que se van a enganchar y estamos haciendo ilusión. ¿Viste cuando decís, no, abrí un local que entran 200 personas para comer y entraron 3? Armás un cumpleaños, compraste todo, compraste hamburguesa, todo para 100 personas, te fueron 4 a tu cumple. Me da miedo eso, pero no importa, me la banco. Vamos con Rolón, enganchalo a Rolón ahora mientras doy los números, así no se queda afuera, ¿sí? Vamos a probar, la sentí. Vamos con Rolón y toda la gente, me parece que está bueno. Amigos, los que quieran engancharse a nuestro Zoom, el número es 852-4050-7758. Ahora doy la clave, ¿eh? 852-4050-7758. 7752-4050. Ah, y Leo los tiene que aprobar, los va aprobando de a uno, ¿no? 7758. Y la contraseña es 544-100. Listo. 544-100. La contraseña tocó en una fácil, por suerte. ¿Viste? Te puede tocar de número o letra. La gratuita, o sea, es la de letras. Ya lo dije. Ya está entrando gente. Ya está entrando gente. Y bueno, gente. 8, 5, ¿ya? No, todavía no. 852-4050-7758. 852-4050-7758. Y la contraseña 544-100. Vamos a escuchar a Ciro. Muy buenos días. Entraron tres personas y tu vieja. Ahí entró Guido Paglia. Bienvenido. ¡Upa! ¡Wow! No. Me gusta. Se llenó el Zoom. Me encanta. Excelente, amigo. Me gusta. Qué miedo. Me encanta. Hola, yo soy el que tiene azúcar atrás de fondo. Amigos, muy buenos días. Vamos escuchando a Ciro mientras se sigue sumando. Vamos a ver cuánta gente nos entra. Hay que agrandar la pantalla. Qué divertido. Buenos días a todos. Esto está muy divertido. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con... Bueno, escúchame, hacemos un minuto, una pausa para decirles que entren muteados, por favor, con el audio, que están entrando todos. Y está muy divertido. Yo tengo 4 páginas lleno de oyentes, mucho barbijo que impresiona un poco y está espectacular. Pero entren, por favor, sin el audio. Así podemos hablar con Rolón y todos después pueden preguntar a Rolón porque no podemos mutear a todos juntos. Pero está espectacular. Amigos, de vuelta el tema de Ciro. Muy buenos días. Amigos, y una vez más, vemos como lo que dijo Harry no era cierto. Una vez más tenemos que desmentir a Harry porque creo que 100 personas es el número, no 1000, de que pudimos enganchar al aire en la aplicación esta Zoom. ¿Es así, Harry, o no? Sí, no puede ser que tengan al aire gente diciendo cualquier cosa sin chequear, la verdad. Me parece una vergüenza. Tienen que hacer una autocrítica. Sí, a partir de 100 no pudimos enganchar más, pero hay 100 oyentes enganchados y eso es espectacular, ¿eh? 100 oyentes enganchados y... Primera vez en la historia de la radiofonía argentina, Andy. Nunca antes 100 oyentes simultáneamente estuvieron enganchados en una radio. Nunca pasó. Me encanta. Excelente. Yo voy cambiando los fondos. Mirá, tengo este de Angarola en cuero, ahora con Tania. Y así lo... Tengo 4 páginas, ustedes también. Y me gusta porque antes jugamos a distintas cosas, como por ejemplo, como están los nombres además. Es espectacular. Le cuento a los oyentes que no están mirando que están los nombres. Hay uno que puso un cartel de hola perros, por ejemplo. Vemos las distintas caras. Hay gente manejando, Jules. Daniel Anache está manejando. Córtele a Daniel Anache, está manejando. No, dice. No estoy manejando, estoy parado, estacionado acá en la zona de la Razaba al 2000. Ese es otro, pero está Juan Pablo Valverde, que está en un auto, está parado totalmente, y después está estamos jugando un poco a darle al oyente. Lana, estoy yendo a trabajar. En la página 2. Es esencial. No, y Daniel Anache está en página 3. Claro, página 3. Bueno, vamos a hablar ahora con quien no puede perder el tiempo, por eso tenemos que saludarlo, pero nos parecía espectacular engancharlo, fue una decisión que tomamos en el último momento, engancharlo con todos los oyentes, porque es una gran visual, ¿no? Que hay como 100 oyentes enganchados, se los puede ver, y más que nada 100 oyentes enganchados que no lo podemos hacer en la radio. Eso, bueno, aunque no los veas, está buenísimo porque todos van a poder preguntarle al número uno una sesión que es difícil conseguir, hay que conocerlo, hay que pagarle, es muy difícil, no tiene turno, está como muy solicitado, es imposible, pero hoy va a atender a todos el licenciado Gabriel Rolón. Buenos días, Rolón. Buenos días, Andy, ¿qué tal, compañeros? Y bueno, saludo. Hola, David. Hola, amigo, ¿cómo estás, Calle? Saludo a todos los oyentes y también a los sumentes, no sé cómo se llaman los que están en Zoom. Los sumentes, exacto, los sumentes. Zombies. Los sumientes. Los zombies. Sumientes no está mal. Rolón, es increíble, pero un poco... Mira, voy a arrancar con un tema que tiene todo que ver con esto. Esto me hace acordar a cuando dimos la charla en la Feria del Libro, que era la sala, no me acuerdo cuál, que estaba llenísima, que te fueron a ver a vos. La José obviamente. Hernández. La José Hernández, te fueron a ver a vos. Y vos no te impresionaba hablar frente a toda esa gente, pero te preparaste, sabías que era una conferencia, había no sé cuántas, más de 1000 personas, lo que sea. Pero acá vos tenés 100 que los ves también, pero por otro lado estás en tu casa y todo es virtual. Y hoy yo arrancaba diciendo que en PH, por lo menos este sábado, puedo llevar, cambiamos de estudio, voy a poder llevar 4 personas, porque no es lo mismo ver en pantalla, y vos lo sabés porque está saliendo en los medios desde la pantalla, pero te lo digo yo a vos, no es lo mismo verse así que vos decís, parece que te ves y parece que es lo mismo porque lo estoy viendo a Juan Ollanar, te lo veo y digo, ah, mira, lo veo en su casa, me saluda, estoy viendo a Jules con el fondo de Hollywood, te estoy viendo a vos, veo a uno, a Maxi Ortiz trabajando en algún taller de no sé qué, veo a distintas cosas, ¿no? Que parece... Parece que es como lo normal, porque digo, veo en la página 2 a Melisa Monteleón en su casa, tranquilo, yo digo, ah, mirá, la conocí, me ve, la veo, se ríe porque le estoy hablando y me escucha, pero no es lo mismo, algo falta, algo es como una, somos como actores haciendo de nosotros mismos en y haciendo como que esto es la vida y es lo mismo que una charla, pero no es Gaby, y yo creo que... Uh-huh. Yo contaba que en PH me di cuenta de ese efecto, que no es lo mismo porque no se transmite lo mismo, y en la vida también está pasando un poco eso, porque genera como una angustia, que parece que estás con todos, pero no estás con nadie. Ciro justo lo cantaba en la... decía, tantas pantallas, pero mucha soledad. Justo lo cantaba en la canción anterior de casualidad. ¿Y algo de esto hay, o no? Hay una frase de Sabina, Andy, también, ¿eh? Bueno, instantes, gracias. sí, claro que hay algo de esto, Andy. Lo que pasa es que, bueno, hay que entender que hay una diferencia entre lo ideal y lo posible, y hoy esto no es lo ideal, pero es lo posible. Y entonces es la manera en la que podemos estar comunicados, podemos estar charlando, nos podemos ver, que no es menor, no es menor en esta circunstancia poder vernos. Entonces, pues claro que se pierde algo, ¿sabes? Porque ni más ni menos que lo que se pierde es el registro potente de estar enfrente de una persona. Vos, por ejemplo, estás cuando conducís el programa o cuando haces una nota, digo, cuando vos tenés a alguien enfrente, vos vas captando sus emociones, su humor, sus microgestos, que te van indicando y te van guiando, si vamos bien por ese lado con la pregunta, si a lo mejor te metiste en un tema que puede dar mucho, porque te das cuenta que la persona, de repente dijiste algo y se le humedecieron los ojos, o te das cuenta por el contrario, mira, mejor de este tema me voy porque creo haber percibido que algo le molestó. Digo, hay un montón de cosas que tienen que ver con el lenguaje corporal y con la transmisión de eso que, perdón por esta palabra, ¿no? Digo, con esa energía que hay cuando dos personas están realmente cerca, cuando están realmente en contacto, que es intransferible. Es intransferible eso, porque, como te digo, yo como analista, si algo le doy importancia es a las palabras, pero hay cuestiones que no son verbales, que son gestuales, y por encima de los gestos hay cuestiones que tienen que ver de verdad con que estar cerca de un otro te transmite algo y vos podés captar su humor, su emoción. A veces lo captás, mira, con una conexión que es de inconsciente a inconsciente, Andy. Si vos estás con alguien y te parás y decís, perdóname, ¿te cayó mal lo que dije? El otro no hizo ningún gesto, no dijo nada. Pero algo inconscientemente pesquisaste que al otro lo impactó. Ojo, para bien o para mal. Estás hablando y te cortás y decís, ¿qué pasó? No, nada, no, pero ¿qué pasó? Porque te pasó algo, ¿no? Y el otro dice, bueno, sí, lo que pasa. ¿Cómo lo captaste? Porque estás con el otro. Digamos, y eso... Por supuesto que en estos momentos lo hemos perdido. Bueno, es así, pero es lo que tenemos como posibilidad para seguir comunicados. Me gusta mucho, primero le decimos a Maro Vidal Varela que no nos comparta nada porque estamos hasta las manos. Si nos empiezan los inoyentes a compartir cosas, ahora estamos viendo unos barquitos muy lindos de unas vacaciones. Gracias, Maro Vidal Varela, no sabemos qué está, pero... Hay gente gracias. Hermosa, hay gente hermosa, uno tiene que estar en cuenta. La hermosura está a flor de piel. Claro, en instante vamos a jugar al hermoso por la cara con Gabriel Schultz, pero te quiero decir ya esto, tengo, Gaby. Sí, sí. Me gusta mucho eso de decir, ¿cómo fue la frase? Lo posible, no es lo ideal, pero es lo posible. Que lo, No, claro, que hay una diferencia entre lo ideal y lo posible. Y a entre... veces es, hoy no está lo ideal, pero está lo posible. Digo, ese es el grado de frustración. Pero te quiero decir esto, ese grado de frustración me parece mucha gente o mucha angustia de el que tiene la posibilidad de adaptarse, se adapta a lo posible. Entonces vos decís, y lo ideal era, no sé, hago un cumpleaños y quiero ver a mis 15 amigos. Eso es lo ideal. Entonces sí. Llega tu cumpleaños y vos tenés por WhatsApp que todos te saludan por Zoom, por esta aplicación, y decís, bueno, esto es lo posible. Frente a eso hay gente que dice, qué bueno, está buenísimo, pude ver a todos, mi poder de adaptación de 1 a 10 es 10, y entonces la frustración es poca. Ahora hay gente que es, uy, pero no abracé a nadie, pero no los vi, pero no sé qué. Digamos, el que mejor la pasa es el que tiene poder de adaptación. El que es muy rígido y no tiene poder de adaptación es el que peor la pasa en estos casos, porque nada es lo que era. Ningún proyecto que tenías es igual, ni lo económico, ni tu vida, ni nada es igual a lo que era antes. Es así, Andy, pero además hay que entender algo, ¿no? Digo, lo posible es esto que podemos lograr. El ideal es algo que jamás vamos a alcanzar, porque yo te digo que si vos querías hacer esa fiesta y la querías hacer en tu casa con 15 amigos, y por ahí van 14 porque uno se enfermó y faltó este. Si van los 15 vas a decir, me quedé corto con la cerveza, o me faltó tal cosa, o hubiera estado lindo pero hubiera gustado que durara más, o se hizo larga. O sea, todos nosotros vamos a encontrar con que la completud de lo que deseamos es inalcanzable. ¿Sabes? Se alcanzan en momentos muy esporádicos, ¿no? Esos momentos que te quedan grabados para siempre y que tienen que ver con una ilusión, en realidad. No es que lo hayas alcanzado, pero la sensación es que lo alcanzaste. Uno recordará, no sé, mira, el día de mi cumpleaños de 15, o el día de mi casamiento, o el día de tal cumpleaños, o el día que ganamos un partido en tal lugar, ese día fue soñado, ese día fue perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, te conmovió de un modo tal que tu emoción llenó esos espacios en los que la falta aparecía. Pero siempre nos vamos a encontrar nosotros con que hay algo que no podemos lograr, aunque consigamos muchísimo, ¿no? Vos decís, nosotros hablamos de la charla de la Feria del Libro y por ahí decimos, uy, mirá, me entraron tantas estas personas, y te decís, sí, pero quedaron 40 afuera que no consiguieron lugar. O metiste 960, y decís, sí, había un montón, sí, pero era para 1000, quedaron 40 lugares vacíos. Siempre nosotros vamos a encontrar que hay una diferencia entre lo esperado y lo logrado, ¿sí? Por lo general hay una diferencia entre lo que se desea y lo que se logra, que es lo que justamente vuelve a las cosas humanas, ¿no? Y vos estás con alguien, estás con la persona que amás, a lo mejor la remaste un montón para estar con esa persona, trabajaste mucho, bueno, y hay momentos en los que vas a discutir, vas a tener una crisis y donde aparece algo del orden de que, bueno, la perfección ideal no es posible. Ahora, esta vez, por supuesto, que hay una distancia muy grande entre lo ideal, que de verdad no estaríamos pidiendo mucho, ¿no? Simplemente la posibilidad de estar en un mismo lugar conversando y mirándonos, y esto posible que es mirarnos de esta manera. Pero bueno, yo creo que justamente de lo que se trata es de construir con lo que hay. Esto es una comida en la que todo está cerrado y abrirla a la cena y tenés lo que tenés y tenés que hacer lo más rico que se pueda y disfrutarlo, ¿sí? Porque si te lamentás por todos los ingredientes que te faltaron, o no vas a hacer nada o lo vas a comer con desgano. Claro, claro. Estamos hablando del licenciado Gabriel Rolón y la gente quiere ver y no puede, o sea, hay una parte donde es radio, ¿no? No estamos en tele, pero está buenísimo porque hay 100 oyentes enganchados. Entonces, el que lo quiere ver en el Instagram de Perros Calle, estamos transmitiendo en vivo para que por lo menos vean un segundo cómo es la onda y vamos cambiando de pantalla y lo ven, ¿eh? Instagram de @perroscalle pueden verlo en vivo lo que estamos mirando. Y Rolón, ¿te parece que los oyentes pregunten algo? Porque es una oportunidad espectacular. Simplemente que levante la mano y lo vamos viendo de a uno y hacemos preguntas cortas y respuestas cortas ya que esté esta oportunidad. No sé si se van a animar los que vemos, pero si levanta la mano voy recorriendo las pantallas porque tenemos 4 pantallas de oyentes. Hay gente en una vinoteca, hay gente, es lindo verlo en su hábito. Sí, Harry, ya lo tenés. Hay uno que no sé en tu pantalla, pero en la mía está justo abajo de Rolón, que es un señor que está dentro de un auto con una especie de camisa blanca, dice iPhone en el nombrecito, no dice nombre, pero está levantando la mano, tiene una pregunta. Bueno, dale, que no sé si que lo vea Leo Pilos. No sé si soy yo. Es usted mismo, el que habló recién. Pregunte, dale. ¿Cómo le va, perro? Soy Daniel, el taxista que viajó a Miami. Ahora justamente tengo todo suspendido. Pará que te busco porque estaba viendo cómo chapaba Alejandro Ramini con la mujer, en esta. No sé si lo vieron en la pantalla. Yo como fumaba Leandro. Ramini. Fumaba Leandro en el comedor. Ok, bueno. Ahora sí, dale. Pregunte, taxista. ¿Qué estuviste en Miami cuándo? ¿O estás en Miami? No entendí. No, viajé en el 2018. Ahora tenía para irme también, pero bueno, tuve que suspender todo, obviamente, porque está todo bien parado. Pregunta para el licenciado Rolón, dale. Sí, yo el 10 de abril cumplí 51 años. En el de 50 pude hacer una reunión muy grande con 80 amigos, familia. Y bueno, como dijo el licenciado y como dijiste vos, me tuve que adaptar a lo que podía y con la familia que en ese momento está en casa. Y bueno, poder disfrutarlo y festejarlo de esa manera, ¿no? Pero la verdad que se sentía un vacío muy importante porque no estaba toda la gente como uno quería. Pero la pregunta concreta, ¿cuál es? No, la pregunta concreta es esa, que realmente uno se tiene que adaptar sí o sí, porque no tiene otra posibilidad, y tomarlo lo mejor que puede. Sos bueno eligiendo, bueno. Harry, ¿eh? Bueno, pero no hay ninguna. Mientras tanto, guarda que acá... Chicos, Tañez está agarrando trompada. Sagramos algo más. Sí, sí. Ahí está, perdón. Bueno, me toca a mí ordenarlo. Leandro Groisman, una pregunta concreta, porque no dijo nada el taxi. Estoy haciendo una pregunta. Ahí va, Leandro, la dale. Pregunta fue una reflexión. Exacto. ¿Cómo va, Gabriel? ¿Cómo andan, chicos? Hola, ¿qué tal? Leandro. Te está escuchando. Todo bien. No, mi pregunta es básicamente, cuando uno está solo, que es mi caso ahora en particular, uno se siente que busca tener una relación, ¿no? Como que cuando uno está en una relación, busca dejar de estar en una relación, y cuando uno está solo, ¿por qué pasa eso, no? Básicamente. Bueno, porque tiene que ver con esto que veníamos hablando, ¿no? Hay una canción que dice, es mejor el verso aquel que no podemos recordar, dice la canción, ¿no? Es decir, como diciendo que lo que falta es siempre lo que ejerce una tentación, una añoranza. Viste, siempre es mejor el jugador que está en el banco, y uno dice, ¿por qué no lo puso a fulano, no? Es decir, hay en lo que no tenemos algo muy, muy inquietante, porque es lo que estimula el deseo. Entonces, cuando uno está solo, dice, la verdad, cómo me gustaría estar con alguien, compartir una cena, una salida. Y cuando uno está con alguien, muchas veces en esos momentos donde no son todas rosas, o donde uno tiene ganas de decir, mira, hoy la verdad tendría unas ganas de estar solo, tirarme tranquilo a leer, a hacer lo que gusta, que nadie me dijera nada, que en definitiva tiene que ver, Leandro, con esto que hablábamos, ¿no? Con que el estado de completud total no existe, por suerte. Digo, porque si existiera no desearíamos nada, y si no deseáramos nada, no estaríamos vivos, la vida no tendría ningún sentido. Entonces me parece que ser un ser humano es de alguna manera aprender a convivir con la disconformidad que sentimos ante la imposibilidad de concretar totalmente nuestros deseos. Pero un poco, Gabriel, un poco por ahí él lo dice para decir, ¿cómo hago para, en vez de estar todo el tiempo insatisfecho, dar la vuelta y quedarme con lo que tengo? Bueno, lo que pasa que ese es un desafío interesante, Andy, es un desafío interesante y personal que pasa justamente por el hecho de resistir la tentación de quedar siempre con la mirada puesta en la falta, ¿sí? Claro. Vos siempre tenés esa opción de poner la mirada en la falta. La otra vez me comentaba una paciente que no puede tener hijos, ¿no? Y su frustración y su gran dolor, y me dice que la otra vez lo habló con el hermano, que sí, tiene un hijo, y la respuesta del hermano, sí, pero estuve de grande, a mí me hubiera gustado tener dos. Digo, ahí tenés en juego esto de que, bueno, yo no tengo ninguno, daría mi vida por tener uno. Yo tengo uno, hubiera dado mi vida por tener dos. Es decir, el deseo siempre nos confronta con una falta. Y lo que tenemos que tratar de hacer es administrar esa sensación de disconformidad y de falta para que no nos enturbie la posibilidad de disfrutar lo que sí hemos podido conseguir. Eso está muy bueno. Pregunta en la página 3, Noelia Simadoro, que estaba levantando la mano. La vi. Noelia, ¿estás por ahí? Que se desmute Noelia y pregunte, sí. Bueno, la perdí. Otro, vamos con otro que levanta la mano. Ahí, tiene que levantar la Nadia mano. Nadia va, sino... que se estoy viendo que levanta la mano. Dale, dale, que se desmute entonces. Ahí está Nadia. Hola, hola, buen día. Buen día. Buen día. Bueno, tengo una consulta que no es para mí, sino más que nada cómo manejarme con mi mamá, que es abuela del hijo más chiquito, del grande y del más chiquito, pero bueno, al más chiquito ella lo cuidaba todas las tardes. Mi mamá es persona de riesgo, tiene 67 años, vive con mi abuelo que tiene 95. Así que directamente no nos acercamos, solo para llevarle algo que necesita. Y hace un mes y medio, casi ya, sí, porque ya arrancamos antes nosotros la cuarentena, con el tema de la escuela, que no ve a su nieto más chiquito, solo por, sí, por videollamada, ¿no? Pero sí esa necesidad de que lo extraña y que la veo llorar, inclusive ella suele tener ataques de pánico y se hace como muy difícil... contenerla, digamos, como que uno no sabe qué decirle porque es un bien para ella y para mi abuelo que es muy mayor, que no tenga contacto con el nene más chiquito, pero es muy difícil contenerlo, uno como que no tiene las palabras porque encima no se sabe cuándo termina esto. Uh-huh. Sí, claro, es muy compleja la situación, en primer lugar, porque como decís, nos extraña a su nieto, y esto le pasa a un montón de abuelos. Lo que pasa es que en este caso particular se complica un poco por esta aparición de ataques de pánico, ¿sí? Es decir, cuando vos estás hablando de un trastorno de la ansiedad, la verdad es que las cosas se complejizan bastante, ¿no? Yo creo que si los ataques de pánico son... o este desborde de ansiedad, no podría diagnosticar un ataque de pánico sin haber visto a alguien, porque ¿sabes qué? Muchas veces hay cosas que se parecen al ataque de pánico, pero no lo son, ¿sí? Son crisis de angustia, son otro tipo de situaciones, son momentos de miedo, son cosas que uno a veces confunde con el ataque de pánico, pero de primera cosa que yo haría, si de verdad lo está sufriendo mucho, es... intentar hacer una consulta con algún psiquiatra que le dé algún ansiolítico o alguna medicación, la que él considere, para bajar un poco el nivel de ansiedad. Bueno, pues por ahí tiene que... Bueno, pero por ahí tiene que ajustar la dosis, porque una cosa es lo que te permite estar bien en una situación normal y otra lo que te permite estar bien en una situación crítica, ¿sí? Hay veces, mira, yo tengo muchos pacientes a los que les habían sacado alguna medicación. Bueno, hay pacientes que toman 3 o 4 medicaciones psiquiátricas para sostener y por eso, bueno, le vamos a sacar una y en este momento hubo que agregarle a todo el mundo la que se le había sacado, porque son momentos difíciles, ¿no? Y además, mira, yo sé que duele, pero lo que hay que entender es que nosotros somos seres emocionales, somos seres psíquicos, pero nuestras emociones y nuestra psiquis viven en un cuerpo y que para que nosotros existamos, lo primero que tiene que estar vivo es el cuerpo. ¿Sí? Freud decía, el yo es antes que nada un yo corporal, es decir, que esto es totalmente psicoanalítico lo que digo, no lo estoy negando, al psicoanálisis al contrario, pero bueno, hay que tratar de que tu mamá comprenda que en este momento la mejor manera de mimarla y de amarla es manteniendo su cuerpo con vida, ¿entendés? Entonces no se le puede arriesgar eso, porque si vos arriesgas eso, digamos, está bien, a lo mejor tiene la posibilidad de darle un abrazo o dos a su nieto, que es lo que añora, pero estamos corriendo el riesgo de que no le pueda dar 100 o 200 más en el resto de su vida. Entonces yo creo que lo que trabajaría en este momento es una gran contención vía redes, digamos, para que lo vea, para que charle, para que cene con vos y con tu hijo, digamos, le pones la pantallita ahí cuando comen y que le diga, que lo vea, que conversen y la posibilidad de consultar al profesional que la trata a ver si no hay que hacer algún ajuste en la medicación dada la situación crítica que está pasando. Bien, estamos hablando con el licenciado Gabriel Rolón. Llegué al café, ya estaba Cayetano. Cayetano tiene preguntas, buen día. Sí. Buen día, Andrés, un placer enorme saludarte. Lo mismo para usted, Rolón. Hola, Cayetano, un placer. Buen día, Cayetano, ¿cómo le va? Siempre. Bien, bien, bien, un gusto enorme. ¿Puede pasar a partir de esto, Gaby, de que haya una especie de reevaluación de cosas que uno tiene que hacer, digo, fuera de casa? No sé, encontrarte con, incluso encontrarte con un amigo a tomar un café, algún trabajo, algún evento, lo que fuera, pero digamos, tiene que ser algo muy importante como para ir y sentarte y ocupar tu tiempo. Claro, mamá, ya nos dimos cuenta que hay un montón de cosas hay alguien hablando de fondo, que se pueden resolver desde casa, digamos, ¿no? Que no hace falta irse hasta un determinado lugar media hora, encontrarse dos horas, volver media hora, digamos, hay cosas que, o sea, a mí me da la sensación que después de esto, para un montón de cosas que uno se encontraba sí o sí, ahora no va a ser necesario. Mirá, ¿sabés qué pasa? Es cierto, por ahí nos damos cuenta que no van a ser necesarias, pero a lo mejor son deseables, ¿sí? Porque hay una diferencia entre la necesidad y el deseo. Y lo que nos hace más humanos es el deseo más que la necesidad. Es cierto, por ahí le puedo decir a un amigo, puedo hablar ahora que nos acostumbramos por este medio, y está buenísimo si no teníamos tiempo de vernos, porque había que ir hasta el café, tomar el café, volver, y no teníamos tanto tiempo. Decir, bueno, utilicemos ese tiempito que era el café, que por ahí era una hora, entre ir, estar y volver, por ahí eran dos horas y media. Una claro, hora tenemos, claro, claro. Aprovechémoslo, pero tengamos cuidado con que esta cosa de tanta practicidad que estamos aprendiendo no haga que lo necesario sea más importante que lo deseable, porque a veces lo deseable, como hablábamos al principio, está en esta percepción del otro que tiene que ver con el encuentro verdadero, ¿no? Digo, es cierto, las cosas son muy dinámicas y entonces en este momento este encuentro verdadero no es posible. Entonces, entendámoslo, tratemos de sufrirlo lo menos posible, pero cuando el encuentro sea posible, digo, ojo que todas estas herramientas que nos van a servir para mucho y que muchos vamos a incorporar, no nos lleven a tener un distanciamiento todavía más grande del que a veces nos obligaba al ritmo, ¿no? Porque, fíjate vos... El gordo Schultz tiene un fondo de Hollywood. ¡Ey! Señora, por favor, poco respeto. Martina, sí, Martina, sí. Muteate, no le digas gordo a Schultz y varias cosas gordo más, Martina. No estaba muteada. Muteate, Martina. Hay 96 córtele, personas muteadas córtele. Y vos no, y no le digas gordo a Schultz. ¡Córtele! Pero bueno, tenía que ver con esta, la reflexión, ¿no? Gracias, Rolón, gracias. La reflexión de gordo Schultz. Que no dejemos, que no dejemos de desear las cosas solo porque no son necesarias. Porque la mayoría de las cosas que deseamos no son necesarias, ¿sabes? Hay un montón de cosas. Que sé yo, cuando uno dice, ¿qué ganas tengo de...? No sé, tomarme un mate con alguien, qué ganas tengo de caminar con mi pareja mirando el mar, qué ganas tengo de sentarme a ver un partido de fútbol, no importa. ¿Sabes qué? No son necesarias para vivir perfectamente, biológicamente, sin eso. Pero la vida humana justamente está hecha de cosas que no son necesarias, pero son deseables. Gracias. Gaby, estamos hablando con el licenciado Rolón, muchas preguntas muy cortitas le pedimos a la gente, y Juan Ollanar tiene una pregunta, pero le decimos a todos los oyentes, hay 100, que dejen la mano levantada todo el tiempo porque hay que ir recorriendo, verlo hasta que termine la pregunta y ahí lo vemos. Pero dale, Juan, te está escuchando el licenciado Rolón, así me tengo que... Me mataste con la pregunta cortita, último momento. Trato de ser breve, lo que estaba dudando porque, era... Porque, perdón, okay. Pero le digo a Gabriel... La gente le dan ganas de reflexionar con vos, Gabriel. Entonces me da una pregunta, es como una reflexión larga de cada uno, pero entiendo que no es lo mismo que un médico que le preguntás cosas concretas a un virólogo. Por ejemplo, ¿puedo tocar esto? ¿Me tengo que lavar las manos con Rolón? Hay que sacarla la pregunta, ¿no? Me parece que pasa algo así. Pero traten, así entran más preguntas. Dale, Juan. Trato de ser breve. Iba por el manejo de información. Uno siempre sabe que cuando habla con algún hijo o algo tiene que dosificar la cantidad de información. Mi pregunta a Rolón era... ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones cuando el gobierno o la población tiene que estar informada de ciertas cosas, como en este caso del coronavirus, donde todavía no tenemos datos tan precisos? ¿Hasta dónde llega la información desde las entes gubernamentales a la gente? Digamos, ¿cómo hace el gobierno para dosificar la información para que la gente se sienta informada y no desesperada? Mira, ahí hay como dos preguntas. Una no la puedo responder, que es cómo hace el gobierno. Digo, me imagino que ellos estarán evaluando la mejor manera de comunicar, sabiendo que muchas veces tiene la nueva comunicación, desdice lo que comunicaron antes. Es una situación muy compleja, ¿no? Vos venís y le decís, bueno, miren, 3 más 3 es 6, y la podés decir, no, perdón, 3 más 3 no era 6, eran 5,50. Y después eran 7. Entonces, bueno, es una situación compleja donde tenemos que tener mucha paciencia, mucha tolerancia y mucha comprensión, porque esto se va descubriendo momento a momento. Entonces, antes no decían que con un metro alcanzaba, ahora te dicen dos, antes que los asintomáticos no contagiaban, ahora que sí. Entonces, es muy complejo, ¿no? Pero sí tomo la otra parte de la pregunta, que es cómo hablar, cómo decirle a los hijos. Me parece que, como en todos los casos, lo mejor con los hijos siempre es la verdad. A veces, como padres, estamos... Nos angustia cuando nos falta la respuesta, ¿viste? Y como papás también tenemos derecho a decir, mira, no lo sé, hijo, no lo sé. O decir, no se sabe todavía. Y cuando dice, pero ¿cuándo voy a ver, uno con la pregunta de la oyente anterior, ¿cuándo voy a volver a ver a la abuela? No lo sé, hijo. Esperemos que pronto, cuando esto pase. Y yo creo que hay que ir administrando, y por supuesto que tiene que ver con las edades. No es lo mismo un chico de 2 años y medio que pregunta que uno de 7, que uno de 12. Entonces, depende la capacidad, digamos, de abstracción y que tenga el chico, hay que responderle. Pero, en definitiva, cuando un hijo pregunta, es porque está, sobre todo de estas cosas, es porque está preocupado, porque está inquieto, porque está angustiado, y la palabra lo va a tranquilizar. Aunque esa palabra sea, mira, todavía no se sabe, lo están estudiando, por ahora se dice esto, pero a lo mejor después veremos otra cosa. Entonces me parece que a mayor nivel de posibilidad de comprensión de tu hijo, hablarás de un modo diferente a si tiene menor nivel de comprensión porque es más chiquito. Pero siempre la verdad, y siempre recordar algo, no pasa nada si un papá dice, no sé, digo, está buenísimo que uno también le transmita a los hijos que... tienen que aprender a vivir con esto de que no hay una respuesta para todo en la vida. Lo que sí, uno lo hace, lo tranquiliza. Mira, no lo sé, pero vos quedate tranquilo que mientras estés acá, mientras estés en casa, mientras te laves la mano, mientras pase esto, nosotros acá estamos cuidándonos, y a medida, si te interesa que me enteres de algo, te lo voy a ir contando o me lo volvés a preguntar. Me gusta, Rolón, esto de decirle la verdad al chico y decirle, no sé. La verdad es que si no lo sabe, los capovirólogos no lo sabe nadie, vos como papá igual tampoco tenés por qué saberlo, ¿no? Pero claro, yo creo que a veces angustia, Andy, al sí, papá. Sí, sí. Como padre nos angustia ceder ese lugar donde nos sentimos obligados a tener todas las respuestas para nuestros hijos. Claro. Claro, no, pero y además donde nos cuesta mostrar la falta, nos cuesta mostrar un aspecto débil, porque bueno, para nuestros hijos queremos ser los dadores de seguridad, de respuesta, de consejos, y a veces no sabemos, ¿viste? Y bueno, digo, es parte de una relación sana. Bien, esta chica Tania con anteojos, sí, tu pregunta, por favor, Tania. Gaby, yo lo que quería contarte es que tengo microataques de ira en la situación de cuarentena, y que antes las paliaba, digamos, saliendo a dar una vuelta, y ahora no puedo hacer eso, entonces no sé cómo controlar esos pequeños ataques de ira, como de desesperación, cuando me agarran acá en la cotidianidad, dentro de la cuarentena. Claro, lo que pasa es que, a ver, acá se dan dos fenómenos, ¿no?, en esta cuarentena. En primer lugar, todos estamos en una situación de duelo, porque todos estamos perdiendo todo el tiempo cosas. Hemos perdido y estamos perdiendo. Desde abrazos, encuentros, dinero, posibilidad de trabajos, sueños, anhelos, proyectos. Entonces estamos en una situación de duelo, y una de las primeras reacciones que genera el duelo es el enojo, ¿sí? O sea, vos ves que le dicen a alguien que murió un ser querido, y que el tipo va y le pega una trompada a la pared, ¿viste? Dice, ¿por qué? ¿Por qué se tuvo que morir? ¿Por qué era joven? ¿Por qué le tocó a él? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Y entonces, ante el vacío de explicación, ante la imposibilidad de encontrar una respuesta que nos calme, aparece el enojo, que es uno de los momentos que tenemos que atravesar. A mí, de eso, no me olvido que me estás diciendo que solés tener momentos, es decir, que hay algo que ya te corresponde, independientemente de esta situación, que por momentos aparece una situación de ira, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esa situación de ira en general? Digamos, con los momentos en los que aumenta la ansiedad. Vos te vas a dar cuenta que cuando ocurre algo que te da un pico de ansiedad, no sé, te dan una noticia que no querías, te niegan un aumento de sueldo, te dicen que lo que fuere, alguien te dice que no tiene ganas de verte, lo que fuere, esas cosas impactan en la psiquis. Y cuando impactan, generan un nivel de ansiedad, ¿sí? Un nivel de ansiedad que a veces es manejable y otras no. Quiero decir, una cosa es que te digan, ay, no, mira, no me queda más media luna, llévate otra factura, y otra cosa es que alguien te diga, no te quiero más, ¿sí? Son dos niveles de ansiedad, pero entonces algunos son manejables y otros son más difíciles de manejar. Bueno, vos encontraste como salida cuando aparece el pico de ansiedad, esto de salir a la calle, dar vueltas, correr, no sé, lo que hagas, me parece que esta situación te invita justamente, ya que ni siquiera estás como antes, sino que vas a estar mucho más ansiosa por todo esto, con lo cual es posible que estés mucho más enojada y con muchos más momentos de ira, digamos, a reemplazar eso que te daba la caminata, correr, salir, no sé, entrar a un negocio, distraerte, porque lo que haces ahí, ¿qué haces? Descargas ansiedad cuando salís a la calle, descargas ansiedad y te distraes, ¿sí? Entonces el pensamiento se va del foco que te había puesto ansiosa. Entonces yo creo que es muy interesante que tengas en cuenta esto. Hay que utilizar esos dos mecanismos. Descargar un poco de la ansiedad, que la descargas caminando, dando vueltas, mirando negocios, no sé. Hoy hay que descargarlo de otra manera. Bueno. Bien. No sé qué te gusta, no sé qué tenés, pero en tu casa tenés que encontrar la manera de poder descargarlo. Y la otra es, tenés que llevar tu atención a otro lado. Es decir, mira series, lee libros, escucha música, habla con amigas. Hacé lo que fuere para correr el foco de aquello que te pone ansiosa. Le quiero preguntar a Gabriel, le digo a Lucila, sus hijas son divinas, Lucila, pero le quiero preguntar a Rolón algo que es, ¿vos qué le decís a un paciente cuando está, suponete que está en un duelo y le está pasando mal o está en un periodo y no ve el final? ¿Viste cuando decís, no es que esto ya termina porque se está divorciando, porque se está separando, por un montón de cosas, y le genera esa ansiedad que seguramente te habrá pasado en consultorio, que te diga, pero necesito saber cuándo, porque si vos me decís a mí, mira, es hasta el 3 de marzo del 2021, yo en mi cabeza me lo preparo, hago un duelo de todo el año, me imagino y me sirve, pero esto es... no tiene final, y yo creo que, sí, se especula, en 2 semanas salimos la cuarentena, pero uno cuando ve China, Italia, España, decís, esto no terminó, ni va a terminar, ni nada va a volver a ser como antes, en por lo menos un año y medio, hasta que no esté la vacuna, es decir, muchas cosas podrán mejorar, pero como antes no hay. ¿Qué le decís, o qué nos decís a todos nosotros con esa experiencia de algo que no sabemos cuánto va a durar? Bueno, lo primero que yo intento trabajar cuando alguien está en duelo es el hecho de respetar su dolor, respetar su momento de angustia y darle entidad. Es decir, tiene motivos y tiene un porqué. No trato de convencerlo de que no, bueno, pero no estés triste, ¿no? ¿Viste? Como es más a veces como los amigos que tratan, bueno, ya está, dejate. No. Yo le doy lugar y tiene motivos para estar angustiado, y tiene motivos para estar triste, y tiene motivos para estar enojado. Entonces, lo primero es que asumamos esta situación de que tenemos motivos para estar así de preocupados, ¿no? La segunda cosa que yo trabajo con respecto a los duelos es que si lo hacemos bien, el duelo va a pasar, ¿sí? Si lo hacemos bien, va a pasar, porque no pasa si lo hacemos mal. Quiero decir, si nos quedamos melancolizados. Entonces yo aquí lo que trabajaría es el hecho de no quedarnos melancolizados. ¿Qué quiere decir quedar melancolizado? Quiere decir quedar aferrado a una situación que ya no está más, ¿sí? Uno está melancolizado si me decís, mira, mi pareja me dejó hace 9 años y yo no volví a salir con nadie y la extraño todos los días. Es decir, vos te quedaste aferrado a algo que perdiste. Algo que ya no está y no lo podés superar. Y no lo podés superar y no lo podés soltar. Bueno, eso es una enfermedad. Ahí te enfermaste, pero te enfermaste en serio psicológicamente. No es bueno, viste, le cuesta olvidar. No. Estás enfermo y hay que tratarlo de una manera muy dura, a veces con medicamentos. Bueno, lo que nosotros tenemos que tratar, ¿sabés qué, Andy, en relación a lo que decías? Es no quedar melancolizado con el mundo que ya no será el que tuvimos. Y yo sé que esto es difícil. Pero como bien decís, el mundo va a ser distinto. Hasta que aparezca la vacuna, vamos a vivir distintos. Por ahí, esto del abrazo, de darnos la mano, del beso, esto de no va a estar, vamos a tener que estar un poco más distantes, nos vamos a juntar de a menos. Van a cambiar un montón de cosas. Bueno, esto va a ser así. Es como cuando vas a decir, bueno, mira, se murió tu viejo. Bueno, va a ser así, listo. Ya no hay un mundo donde esté tu papá. Tenés que aprender a vivir en ese mundo, porque esto no va a ser así. Yo espero que esta falta y esta pérdida sea por un tiempo, ojalá dentro de un año aparezca la vacuna, o ojalá aparezca mañana, pero no parece una opción, pero ojalá aparezca muy pronto y nos permita volver a recuperar algo de lo que teníamos, si bien tenemos que asumir que después de golpes como estos, las cosas siempre cambian un poco. Si nos quedamos melancolizados con lo anterior, vamos a pasarla mal y nos vamos a enfermar. Bien, Gaby, más o menos creo que fuimos pasando por todos los temas que van a seguir, porque la verdad que el psicólogo es alguien fundamental, porque en otros países le da mucho más bola a la salud mental que acá se habló de si se puede correr o no, se habla de la salud, por supuesto, de no enfermarse, pero la salud mental, que no se ve igual que el virus, me parece súper importante, porque ayer hablábamos con los chicos de que, claro, cuando empezó la cuarentena, novedad, voy a seguir a esto, voy a cocinar, no sé qué, la segunda semana tal cosa. Ahora ya hay un fastidio, un hastío, gente que le agarra fobia, empieza el mal humor, empieza la agresión, gente que vive con otra que no estaba preparado para verse tanto tiempo, aunque por ahí estaban hace 15 años que casados. Y nada, pasa mucho, mucho de eso. Entonces yo creo que la salud mental es muy importante y tampoco sé mucho cómo se puede ayudar a la gente. Vos sí sabés, pero es como que, ¿cómo ayudar así masivamente en este medio? ¿Qué le puedo decir o qué le puedo decir? Mirá, lo primero que a mí me gustaría decirte, Andy, es que por el tiempo que llevamos en cuarentena, nuestras emociones y nuestros pensamientos van cambiando, ¿sí? Y al principio estaba esta sensación de, bueno, pero nos están cuidando, ¿sí? Yo creo que no tenemos que perder esa sensación, porque yo he empezado a notar con mucha gente con la que hablo, pacientes y no pacientes, que esto más que verlo como que nos están cuidando, algunos lo están viviendo como que nos están castigando, ¿sí? No me dejan salir a trabajar, no me dejan abrir el negocio, no me dejan ir al banco, no me dejan, como si fuera una injusticia. Empieza a aparecer una sensación de cierta injusticia, y yo creo que esto va a ser muy pernicioso. Tenemos que reenfocarnos en el hecho de que nos están cuidando y de que nos estamos cuidando y de que estamos cuidando a los demás. Es muy difícil sostener una, imagínate si es difícil hacer una dieta durante 2 semanas, 3 sin romperla. Imagínate esto que te aísla del mundo, ¿no? Es muy difícil y muy complicado, pero sí o sí tenemos que tener la mente enfocada en esto de que, en definitiva, por mucho que nos cueste aceptarlo, nos siguen cuidando, por eso nos piden, no nos están castigando, no vivamos esto como un castigo. Sí, es cierto, perdemos cosas, nos pueden molestar cosas, pero esto no es un castigo, esto tiene que ver con cuidar la vida. Bien, me encantó. Gabriel, gracias como siempre. Mirá lo que encontré, que voy a... Acá le muestro a los oyentes. Acá, ¿dónde está la cámara? Bien. ¿Qué encontraste? Reflejo. Tu libro, sí, ahí está. Estoy acá con el que tiene a Yurcia Cayetano en fondo, pero me hace reflejo. Ahí está, no puedo. Ahí. Que tenés que sacar la voz ausente. La voz ausente, encontré. Dedicado tu libro, así que del 8 del 11 del 2018, y como ahora tengo tiempo, lo empezaré, Gabriel. Bueno, ojalá, Andy, ojalá te guste, y después lo comentaremos, y de ahí a lo mejor sale alguna pregunta para charlar la semana que viene, o cuando fuere, pero gracias por dejarme estar, por dejarme seguir viviendo y seguir encontrándome con ustedes, aunque sea de este modo, que como dijimos, no es el ideal, pero es el posible. Totalmente. Le pedimos a los oyentes que se desmuteen para saludar a Rolón, si quieren. Desmutéense y salúdenlo a Rolón. ¡Saludos, Gaby! ¡Saludos, Gaby! ¡Saludos, Gabriel! ¡Saludos, Gabriel! ¡Aguantemos! ¡Aguantemos! ¡Genio! ¡No, no! ¡Fue Jules ese! ¿Quién fue? ¡Fue Jules! Amigos, un poco de música. Estamos debatiendo si vamos a renovar para 100 oyentes nuevos o si seguimos con esto que nos aprovechamos, porque hay mucha hermosura, Jules, ¿o no? Mucha hermosura. Está lleno. Gracias, muchachos. Pará, que se muteen de vuelta, así volvemos al programa. Hagamos, después de este tema de King, hacemos una vuelta. Mientras Flete Juve sigue tirando chivos por Zoom ahora, sin parar. Después conocemos un poco estos y después ponemos 100 más, dale. Amigos, acá estamos. Estamos en Perros de la Calle, como siempre, por primera vez usando este recurso de que podamos hablar con 100 oyentes enganchados. Si además los querés ver, lo podés hacer en el Instagram de Perros Calle, ahí transmitimos un live, aunque sea para que te des una idea de lo que vemos. Pero no es importante eso solamente, podemos enganchar a 100 más, va a haber un segundo turno. No es importante eso, porque lo importante es que tener como en espera 100 personas que nunca pudimos, porque el híbrido de la radio aguanta un par, va viendo, se cae, y esto, bueno, no está en la calle Freire, sino que en Silicon Valley, por lo tanto, estamos muy bien. Así que vamos a proveer recursos. La clave es, no compartan documentos, como en la mitad de Rolón, alguien compartió una foto en la playa, puede llegar a ser una vergüenza. El punto número 2 es... todos muteados, es decir, que tengan el micrófono cerrado. Ahora, porque si todos hablamos al mismo tiempo, para que tengan una idea de lo que sería, desmutéense y saluden, por favor. Buenos días a todos. Hola. Buenos días. Es espectacular, Jules. Hola, buen día, ¿cómo están? Hermosura. Esto para que la gente entienda, para que esté escuchando, entienda lo que es si hablamos. Listo, mutense. Ahí está, mutense. Muchas, mirá qué obedientes que son, es espectacular esto, es genial. Bueno, hay uno, estamos tratando de entender por qué Jujero Rodríguez tiene la cosita como si estuviera viajando en avión y está en el sillón. Son cosas que estamos tratando de entender. ¿Qué más, Cayetano, estamos tratando de entender? Ahora Jules se va a hacer cargo, por supuesto, de su sección, pero Cayetano, ¿vos qué querés entender? Yo ahí, recorriendo las caras y los fondos de los oyentes, encontré a dos personas en la playa tomando sol. No sé dónde, pero hay dos personas que están en la playa. Claro, Lucila no puede más con las dos nenas, ya no sabe cómo entretenerla, son divinas, pero no puede más. Otro está en una fábrica, es increíble. Te hablan, Calle. ¿Cómo no está en la playa? Estamos en el balcón de casa. Estamos a 200 metros del mar. ¿Pero en dónde? ¿En qué ciudad? Tenerife. Islas Canarias. Calor todo el año, chicos. La isla donde hace calor todo el puto año y la caña sale 50 céntimos. Uf, yo te traigo hermoso. Calle, quiere decir que la cerveza vale 50 centavos. Sí, se entendió, Harry. Traduzco de español a español. No, yo no lo había entendido. La caña vale 50 céntimos, dale. Sí, no era muy difícil, no era la caña de pescar. No sabía que la caña era a los cerveza. Oyentes que están escuchando, tranquilos, yo tampoco sé quién habla, no encontré nunca a las chicas de la playa, pero a Harry lo mandaron a la fila 4, a la pantalla 4. Te cuento que vamos a empezar a charlar un poco con todos para ver cómo viene esto. La foto que puso Marcos en Perros Calle es impresionante con la pantalla, con los 100 oyentes, y es muy lindo tenerlo. Pero empecemos a escuchar dónde está cada uno. Vamos a empezar. Ah, sí, Florencia Macano, que está ahí en la playa. Bueno, sigamos con Florencia, que estaba ahí en Tenerife. ¿Qué hacen ahí? Hola, chicos, ¿cómo están? Hace 2 años que salimos de Argentina. Y nada, viajando, venimos los inviernos europeos a Tenerife, porque hace calor todo el año. Nada, y a trabajar acá en invierno, pero bueno, a laburar en el invierno. ¿De qué laburan? Yo trabajaba de camarera. Y yo soy bastante ilegal, así que hago la que me pinta. ¿Son pareja? No, ni en pedo, familia. Nos cabe la hija. ¿Nos cabe qué? ¿Nos cabe la que dijo? Nada, un comentario. No, nada, Calle. Se entendió, Calle, por Dios. Tiene una hija. Tiene una hija. Bien. ¿Una hija grande o una hija más bien chica? Dios, Cayetano. Sí. Cayetano. Amiga, un beso Jugues grande. Un beso grande ahí. ¿Qué van a hacer? ¿Tan varadas ahí en Tenerife? Imposible. Tenemos un mango, pero bueno, a apoyar la parada. ¿Qué va a hacer? No sé. Está todo como acá en Tenerife. Córtele. Bien, no se escucha bien. Bueno, suficiente de Tenerife. Seguimos con otro. Vamos con Adrián Chube, que está calificado como posible hermosura, Jules, así que hacete cargo, por favor. Sí, ¿sabes que lo perdí? ¿Sigue estando? Está en la misma pantalla que estaban los oyentes de Tenerife. Estoy acá. Ay, no importa, dale, no importa. ¿Cómo te va, querido? Sí, igual la gente no lo ve. Bien, bien. Justo ahora que te damos aire se te escucha mal, Adriancito. Sos fletero, ¿no? Por lo que vimos en el cartel que tenés atrás de tu cabeza. Sí. Uh-huh. Elegí hace del año 92 que hago fletes. Mira, y esto me mató. La verdad me mató. No se nota, pero me mató. No, sí, te entiendo, seguro. Pero no pueden hacer ningún laburo los fleteros en este momento. Mirá, en el caso mío no, porque yo no transporto, yo me dedico más a lo que es obras públicas, la camioneta está preparada sin lona, todo. ¿Viste los caños amarillos de red de gas? ¿De ubicar? Sí, sí. Bueno, transporto eso, trabajo para una empresa que es Anoxide, y esa empresa tampoco puede porque no tiene, no es de primera necesidad, no la dejan, claro, no la dejan trabajar. Uh-huh. Bien, hago fletes para otra gente, también es fábrica de juguetes, o sea, tampoco puedo salir a laburar. Y los permisos no me habilitan a ir a trabajar a Capital, por ejemplo, yo soy de Quilmes. Claro, usted depende de que otras empresas sean habilitadas para trabajar para que de ese modo requieran de sus servicios, digamos. Exactamente, sí. ¿Y Carmela, eso o cómo vendría a llamarse lo que estamos manejando en la pelambre? Carmela, no, pregunta pelo. Si tenés ese pelo tenido. Mucho pelo. No, mucho pelo. Todo el mundo me carga porque dice que me tiño, pero no, mucho pelo. Mucho pelo. ¿Tuyo? Un abrazo, Adrián. Gracias, Andy. Nos vemos. Un abrazo grande. Muy bueno esto, la verdad lo felicito, chicos. Sí, está, la verdad que está buenísimo. Muy bueno, está muy buenísimo. Bueno. Seguimos con quién, Nanga, con Laura. Laura, buen día. Laura abuela, sí sos vos, abuela, buen día. Hola. Ahí, ahora, hola. Sí, no toques más, Laurita. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Dónde estás? Yo estoy en Lanús, cosiendo, haciendo barbijos. Mirá. ¿Y como un laburo o para donarlos? Ya hice como 200 y los doné a los hospitales de acá de la zona. Y ahora estoy haciendo para mis vecinos, clientes, amigos y familias. Algunos me los pagan, otros se los regalo. Y con lo que tengo, porque no hay dónde comprar, así que revolviendo cajones, rompiendo sábanas y haciendo lo que se puede. La verdad que está buenísimo las donaciones y eso, porque los barbijos es un tema que por suerte se pueden fabricar, ¿no? En un primer momento dijimos, chao, no va a haber para todos, pero bueno, el tapabocas se puede hacer, lo estás haciendo y está buenísimo. Y después sí, se pueden reutilizar, fáciles. Laura, abuela. ¿Cómo? ¿Se pueden reutilizar después? Sí, son lavables, tienen el bolsillo atrás para ponerle el fieltro, una servilleta. Y el filtro, me salía. ¿Con quién vivís, abuela? Sola, estoy solita. Extrañando a mis nietos, tengo tres nietos. Que, bueno, calle. Nos vemos por... ¿Hago mi trabajo? Calle tu trabajo, con sutileza, Cayetano. No, abuela. Abuela, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Cayetano le habla, ¿cómo le va? Un placer enorme. Hola, Calle. Bien, una preguntita. Sí. No, casi. ¿Usted vive sola porque se separó? No, porque soy viuda. Era obvio. Gracias, Calle. Calle, era obvio, pero seguí, Calle, ahora, anda a fondo. Porque si no parece que metiste la sola. Pata. En realidad, vivía con mi madre hasta que nos divorciamos. Así que hace 3 años que vivo sola. Voy con la... Sigo con mi trabajo. No, pero siga. Dijo que no era divorciada. No entendí. No. Soy viuda de esposo y divorciada de madre. ¿Se peleó con su mamá? Sí, en realidad no me peleé, pero está todo bien, pero ya no podíamos vivir juntas, ya estamos grandes las dos. Claro, pero cuéntenos bien. Alguna pelea que haya tenido con su madre, alguna brevemente, ¿no? ¡Ay, no! ¡Qué feo! No, ¿esa es la chicharra, Leo? Porque no entiendo, o le están tocando el timbre. Sí, qué raro. No. Es la máquina de coser de Laura, que no para, no entiendo. ¡Ah, es mi máquina! Sí, perdón, claro. ahí la apagué, perdón. Bien, me emocioné gracias. Con la charla. Ahora sonó la chicharra. Un beso grande, Laurita. Gracias por compartir los barbijos. Los quiero, donarlos. Los escucho siempre. Un beso grande y te felicito por cómo manejás el Zoom, porque estás impecable. Muteate ahora, pero estás impecable. Un beso grande. Gracias chicos, por acompañarme. Tania gusta de alguien. No lo quiero decir al aire, pero... ¡Ay, sí! ¡No lo digas! Claro. Pero está ahí. Porque esta es una suerte de Tinder también, porque todos nos vemos las caras. ¿Qué pasó, Tania? ¿Quién te pareció Estoy lindo? Estoy muy entusiasmada. David Silva, pero después vi que estaba con la mujer, así que perdón la mujer de David Silva. No, no, no, David Silva, no. Tania, ¿dónde está David Silva? Podés chatear en privado con cada uno acá, ¿no? O sea, abajo tenés la pestaña de chat y podés elegir y hablarle a uno solo. ¿Cómo sabía, Harry? ¿Dónde estás, David Silva? Que sé manejar el programa, Gabriel, no como vos, que dejaste... ¿Cómo sabés, Harry? ¡Harry! ¡Tardito! ¡Ay, Harry! Pero pará, lo estoy buscando a David Silva. No lo encuentro a David Silva. ¡David! Hola, Tania, por acá, ya me escribió uno en privado, recién, ahí voy, esperen. No, chicos, no hagamos de esto un Tinder gigante, por favor, no era el sentido. Sí, no. Pero quiero buscar a David, pero no está, se fue David, se fue. ¿Elijo otro? No, no, no, Tania, no, no. Sigamos, quiere hablar Shir, que es hermosísimo, que también está con la novia, con la hermana, no sabemos. Buen día, Shir, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Bien, ¿con quién estás? Hola, Andy. Con mi novia, acá en la cuarentena. ¿La cuarentena dónde, Shir? En Villa Crespo estamos. En Villa Crespo. ¿Es un nombre qué, Shir? ¿Es hindú? ¿Es judío? ¿Qué es? ¿O es un apodo? ¿Qué es? Shir... Villa Crespo, Shirley. Shirley. Shirley. Exacto. Ah, ¿usted se llama Shirley? ¿Shirley es un nombre judío? Claro. Ah. No, eslovaco, Andy. No, Shirley no es judío. Shirley no tiene nada que ver con el judaísmo, Shirley. Sí, Shirley es hebreo, quiere decir mi canción. Ah, mi canción. Bien, bien. Pero Shirley Temple. Claro, por eso. En el templo, también, Shirley. Y en el templo, Shirley en el templo. Es más judío. No hay. ¿Qué hacen ahí? ¿De qué trabajan? Yo soy contador público, la verdad que estos días son caóticos, nos cambian las reglas todos los días. Y los clientes nos vuelven locos, pero bueno, le ponemos onda. ¿Puedo promocionar el Instagram? Sí, pero pará. Primero tengo que hablar un poco, pará. Escúcheme, contador. Primero tengo que hablar. Quiero saber, por ejemplo, ¿los clientes se aprovechan de la situación para decir, no quiero pagar, poner moratoria, digamos? Está el que se aprovecha, está obviamente que está en una situación difícil y no puede pagar, pero está el vivo, ¿o no? No le quieren pagar a nadie, ni a la FIP ni a mí. Estoy trabajando gratis por ahora. Claro, eso no está bueno. Pero bueno, ¿un chivo de qué? ¿De contador? Contador, es @estudiobaseman, B corta EISMAN, @estudiobaseman. Estudio Baseman, un abrazo, chao. Saluda a los rusos, chao. Amigo, Mariano está en una vinoteca, me parece. Mariano, ¿es así? #Mariano, buen día. Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? O tu casa estás muy bien de vinos o estás en una vinoteca, ¿dónde estás? Ah, no, en mi vinoteca, en Pergamino, en la ciudad de Pergamino, una vinoteca. Mirá. Angarola, pará, Pergamino, ¿sí? Y vinos, Angarola es tu amigo, ¿lo enganchaste vos o no? No lo conozco, pero bueno, no, bienvenido. Bien, porque Angarola y los vinos y Pergamino van de la mano, las tres cosas. Fíjate. Pará, ¿pueden llegar a un amigo en común? Sí, lleguen a un amigo en común en Pergamino, dale, me gusta, tírale, Anga. Bien, ¿qué zona estás? ¿Dónde estás? Y Pergamino sí es chico, así que seguro. No, ya sé, pero ¿dónde están? ¿Qué barrio está? En el centro, en la media cuadra de la avenida principal. Nosotros igual abrimos en diciembre. ¿Lo conoces al mellizo Alberico? Sí, por supuesto. ¡Adentro! Bien con el mellizo Alberico, adentro el mellizo. Más datos. Bien, con su ruido, con su gente, con su... Además, bebé, Pergamino es 120.000 habitantes. No puedo evitar. No, sí, tampoco nos conocemos todos. El humo que entra hoy. Acribelli, ¿no? Pero igual sigo creciendo, soy otro caro. Bueno, ya está, Leo, pará. Escúchame, Mariano, ¿y estás abierto o estás viviendo en la vinoteca? Sí, casi, las dos cosas, ¿no? En realidad estamos haciendo delivery, que es lo que nos permiten, y si alguien viene, algún conocido, entra de uno. Pero muy tranquilo. ¿El mellizo Alberico? Abriste en diciembre, quizá no fue el mejor momento para abrir, ¿no? No, tremendo. El 8 de diciembre y nada, en marzo tuvimos que cerrar y ahora estamos abiertos ahí, a medias. Claro, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan? No, el plan es seguir con el delivery de los conocidos, amigos y clientes por Instagram. La verdad que por Instagram se mueve bastante más. He vendido más estos días a gente que no habían pisado la vinoteca y a clientes. Es muy, muy loco lo de las redes. Da Instagram, porque sonó a chicharra, dale. El Instagram, Mariano. ¿Se cortó? Mariano. El Instagram. Estoy escuchando. Si quieres compartir, sí, el Instagram. Nosotros la Enoteca Pergamino. La Enoteca Pergamino. La Enoteca Pergamino. En Instagram, la Enoteca Pergamino. Perfecto. Clarísimo, la Enoteca Pergamino. Mucha gente quiere entrar, pero sí, está full. Anota Tania, la Enoteca Pergamino. Sigue Iván González con un fondo de qué, Cayetano. Está aislado tuyo y tiene un fondo de fútbol. Buen día, Iván. Buen día, ¿cómo están, perros? ¿Todo bien? Bien, ¿qué bien, es ese fondo Ivancito. Que tenés? Todo bien. Es el Negro Palma jugando para Central en el año 87. El último salió campeón. Campeonato local que ganamos. Exactamente. Perdón, ese título, Central salió campeón un año antes en el Nacional B, y es el único caso de dos títulos de manera consecutiva en dos, o sea, Nacional B y después Primera, y con Temperley creo que salió campeón, si no me equivoco, empataron 1-1, ¿puede ser? Pedile el teléfono y charla vos, Calle, con él. Exactamente, toda la data que tiraste, Calle, es perfecta. Es así. Ángel Tulio Sof. Por supuesto, el ángel de Central. Así que bueno, buen día a todos. Quería hablar un ratito con ustedes. Son la compañía de todas las mañanas. Así que me encanta. Te cuento que el Gordo Yul tiene fondo de Hollywood. Se cumple media hora de esa frase desafortunada de nuestro oyente Martina, que sigue al revés. Además, la única está vertical. Si quieren encontrar a Martina, la única está vertical. Estamos todo horizontal y tiene celular al revés. Sí. ¿De qué trabaja, Iván? Estoy haciendo oficina acá en casa porque laburo en logística, justo ahí que veía el fletero. Hago para una empresa de fumigación, cargas peligrosas, así que coordino viajes desde casa. Fumigación no, tendría que estar a full, ¿no? Porque uno se imagina fumigando como que puede servir para el virus, o no tiene nada que ver, mata hormigas. No, porque es fumigación, es fumigación pero de cereal almacenado, así en las bodegas de los buques y... en los hilos y todo eso. Ahí el gorgojo, ¿no? Hace las suyas permanentemente. Exactamente, ¿no? Es nuestro enemigo número uno, pero estamos trabajando porque es mantenimiento de materia prima para alimentos, así que bueno. Iván, Iván, con el retroceso de los humanos no dando vueltas por la calle, ¿hubo un aumento de ciertas plagas? Mirá, la verdad es que nosotros damos garantías a 120 días para ver si aparecen, y ahí por ahora no hemos tenido ningún problema, pero sí, yo soy de la ciudad de San Lorenzo, acá en Santa Fe, y vi ayer un video de una nutria andando por las calles, no tiene nada que ver con la fumigación, pero fue rarísimo. Bueno, hoy la tapa de Clarín está en los Lobos de Mar en Mar de Plata, después sí, está chiquito, pero la tapa suena impresionante. Amigos, sonada doble chicharra, chao Iván, seguimos porque hay mucho ritmo, mucha gente. Les dejo un Insta, por favor. El Instagram. El Instagram de mi programa de radio, soy colega de ustedes, humildemente, @poco_c. Quería mandarle un saludo a mis compañeros y gracias a ustedes. @poco_c. Hoy sale Cayetano anoche para seguir la charla de fútbol, si lo llamás. Por favor. Ningún problema. Tania Wellentoff. Sí. ¿Quién quiere que te hable? Necesito Tania, No, ya estoy por privado. Pero ¿puedo solidariamente que alguien se vaya y me deje entrar porque estoy desde el celu y quiero ver a todos desde la computadora y no solo veo a Andy y a Jules en el fondo de Hollywood? No, pero ¿qué decís, Leo? Te va a hacer entrar Leo. Tania, no eches un oyente para que vos puedas ver desde la compu. Señora, por favor. Hay uno desde Dublín. No sé cómo hacer. Escuchá, hay uno que tiene un cartel desde Dublín, dice desde Dublín. Escrito. Ahí está, me gusta, desde Dublín, no veo el nombre, ahora hay un mate enfocado, ahora hay una ventana y está por hablar. Háblanos. ¿Escuchás? Ahora sí, buen día, sí, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes acá en Dublín. No se la ve, pero se ve un mural de Luciano Banchero, que está en la pantalla. Ventana. Claro, ¿cómo está el tema en Dublín? Y acá está un poquito más flexible porque nos dejan salir a ejercitarnos hasta 2 kilómetros de nuestras casas, pero el resto está todo igual, todo cerrado, supermercados con cola, distancia. Claro, como acá. ¿Qué haces en Dublín? ¿Cómo? ¿Qué haces en Dublín? En Dublín, acá estoy con la Working Holiday ahora, pero el año pasado vine a estudiar inglés. Acá les muestro un poco más de mi vista. Ah, No, la gente no lo ve, Florcita. Muy lindo. Una situación. No, lo que podemos hacer, estaba pensando, hay un par ahí que se quedaron, que va hablando, que se vaya yendo y que deje lugar a otro, y que habló. Así van entrando nuevos de a poco y vamos renovando. Así que chao, Juan, hasta luego, va saludando, sí. Me parece bien. Bueno, amiga, un beso grande, Ulin, sonó a Chicharra, Leo. Sí, ahora sí, sí. Ahora sí. Es que está mostrando la ventana que el oyente no ve, tenemos que pensarlo. Sigue Jujero Rodríguez en el masajeador, con la almohadilla en el sillón, sigue en instante. Jules, una entrevista a fondo le va a hacer. Sofía Martínez, buen día. Aislado Jules, entre Jules y Cayetano, buen día. Hola, perros. ¿Dónde se encuentra, Sofía? Hola, ¿cómo le va? La verdad que me alegran las tardes. Acá, y bueno, eso que vamos a la mañana, ¿no? No, porque está en otro país. Estoy en Barcelona, por eso. Claro, claro. Ah. Está en Barcelona. Que... Es lindo Barcelona, es linda ciudad, me dijeron. Andy, si vos estuviste acá hace poco, yo te vi en el metro. ¡No! Ah. ¿Y lo saludaste? Estuve. No, te vi de lejos. No, y no, claro. No soy cholula de molestar. No me gusta. Bien, no, me parece bien. Escuchame, yo cuando me fui de Barcelona y... No, en realidad volví desde Madrid. Primero la última semana de España la pasé en Madrid. Estaba todo bárbaro, llegué acá y se pudrió todo. Y después por eso hice la cuarentena la segunda semana. ¿Y vos seguís ahí? ¿Cómo la llevás? ¿De qué trabajás? Soy diseñadora, así que trabajo desde casa. Estoy muy aburrida. Podría estar encerrada, pero... ¿Sola? No, vivo con mi novio. Hace muy poco que empezamos a convivir y... ¿Argentino? ¿Es argentino? Sí, es argentino. ¿Está bien la convivencia o no? Sí, vivimos un poco al revés. Creo que funciona. Me está tarde, yo me lanzo temprano, entonces... Convincente. Para saber si funciona bien esa convivencia, quiero hacer una pregunta clave. Para saber si funciona bien esa convivencia, ¿cuántas comidas hacen juntos? Todas. Entonces está bastante bien. Está muy bien. Un beso, amiga. Sonó a Chicharra. Chao, chao. Recuerden que @ Perros Calle pueden verle la cara a los oyentes, aunque no tengas una computadora y no estés adentro. En Instagram lo pueden ver porque lo vamos transmitiendo en vivo en Instagram, enfocando así caseramente en @ Perros Calle. Ahí pueden verlo también. Perdón. ¿Con quién seguimos? Seguimos. Lucas Repila. Quiero saber si dónde está, porque está con el barbijo puesto en una oficina. Lucas, buen día. Sacate el mute, o porque si no, chao, tenés el número 1922 en la campera, ahí va, te doy 3 segundos más, sacate el mute, 3, 2, 1. Igual Andrés, Chicharra. Sí, justo arriba lo tenés a Milton Chico, que también tiene barbijo puesto en una oficina, solo que lo tiene puesto solamente en la boca, no en la nariz, no entiendo bien por qué. No sé, hablale vos, porque yo, cada uno tiene otro orden, Harry, no es que yo lo vea, claro, arriba, sí, pero sí, hablale vos. Sé. Ahí está Milton. Hola, Chico, Milton, lo tengo al otro lado yo, ¿cómo estás? Todo bien, Harry. ¿Qué haces, Milton? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, acá laburando. ¿Por qué tenés el barbijo puesto solamente en la boca y no en la nariz? Justamente se apagó el video, porque... le hizo la bola, que le pregunté. Ahí estoy, porque ahora no estoy teniendo contacto con nada y lo habían charlado recién, o a la tarde, a la mañana habló María, que se me empañan los lentes, si no. Ah. Entonces se me complica ver, con el tema de la respiración. El lente y el barbijo empañado, claro. El barbijo y el lente empañado es un tema porque, sí, porque es difícil. Yo lo que les conté ayer, yo salí 4 horas con el barbijo ayer, te digo, hay momentos donde se te empieza a complicar, se te cae, te terminás tocándolo sin querer y termina siendo todo peor. Tengan cuidado o llévense un par si salen un rato largo. ¿De qué trabajás, Milton? Estoy laburando en una marmolería, acá en Pacheco. Innecesariamente, entre comillas, pero bueno. ¿Innecesariamente? Sí. Mira, los costados como que no lo escucha el jefe, ¿no? Cuento. Justo me nombraste y se acaba de salir de la oficina, te lo juro por mi vida. ¿Conoces el negocio de mi viejo, el Shopping Pacheco? Conozco. Hicimos la fiesta de fin de año ahí. No, pero le pregunto... Pero pará. ¿Cómo está tu viejo, calle? ¿Cómo vas a hacer la fiesta de fin de año en el negocio? Mi papá tiene un 2x2 pesos. Shopping de Pacheco, digo yo. ¿Qué Shopping de Pacheco? No. Se llama así, pues. Pero no, le puso Shopping Pacheco porque es vivo, porque llama la atención, nada que ver. Claro. Es un negocio chico, ¿qué Shopping? Milton. Milton, siéntame lo siguiente. Sí. Usted está yendo a laburar, pero no es un servicio esencial. ¿Lo están obligando a ir a trabajar? Sí. Pero esto, ¿hasta qué punto es legal? Lo echaron, sí. Tranquilo, Milton. Hola. Milton está saliendo afuera para cerrar. Sonó a chicharra, pero que quiere hablar, Milton. El hombre de la infancia eterna, Cayetano. Milton, dale. Milton, te preguntaba Gaby si te están obligando. Dijiste que sí, pero eso no se puede. Ahí está, ya. Hola, hola. Ah, sí, se puede. Milton. O sea, dale, Milton, chico. A ver. Si me escuchan. Sí. Me parece que vamos a tener que cortar. Chao, Milton. Un abrazo, Milton. Vamos con otra. Más pone la foto de Milton en un jacuzzi todo el tiempo, en la mitad de la transmisión. Es rarísimo. Amigos, seguimos con otro. Déjenme ir a página 2 a ver quién hay. A ver si alguno de ustedes la veo. Mariana en Londres. Me gusta, pues se cambiaron el nombre. Me gustan los que en el nombre te explican ya algo que está muy bueno. Mariana en Londres, buen día. ¿Cómo estás? Imagino que estás en Eden. Sí, totalmente. ¿Qué haces ahí en Londres? Bueno, trabajando desde casa ahora, pero trabajo para el gobierno británico. No. Así que... ¿Qué haces? Devolviendo las Malvinas. Devolviendo las Malvinas, ya, dale. La estamos tramitando. No, ¿en qué área laburas? Como todo, planeamiento urbano, digamos. Y, Pero si ya está todo hecho, Londres ya está hecho, medio que no tenés mucho laburo. Sí, bueno, no, todo lo contrario, no sabes lo que es. Acá todas las calles tienen el mismo nombre, yo no sé. ¿No puedes hacer, Mariana, que manejen por el lado correcto? Sí, también, lo estoy intentando, lo voy a poner en la lista. ¿Cómo? Claro. Pero perdón, ¿cómo tienen el mismo nombre? No sé eso. Es una cosa insólita, acá nadie conoce las calles y si vos tenés que, digamos, todas las calles tienen el mismo nombre. Es una ¿Pero qué? Hay gente que vive en San Martín y San Martín, a una cuadra de San Martín y a cinco cuadras de San Martín. Sí. ¿Cuál es el nombre de las calles, Mariana, en Londres? Es totalmente insólito. Y, por ejemplo, tenés una calle que se llama San Martín Road y al lado está San Martín Street y al lado está San Martín Road. Bueno, eso pasa en Versalles. En Versalles tenés la calle Cervantes que cruza Margarino Cervantes. Y entonces, ¿dónde vi? En Cervantes y Cervantes. Bien. Esto ocurre en Versalles, ocurre. Un beso, Mariana. Ya. Avisen si quieren mandar Instagram o saludo a alguien. Se estira Federico Pérez, pero vamos a ver. Javier Cabeza está viajando a algún lugar. No sé si manejan. Sí, sos vos, Javier. Buen día. ¿Para qué me dejan? Acá estoy. La radio. Apaga la radio. ¿Estás manejando, Cabeza? Hola. ¿Estás manejando? Sí, córtele. No, acá estoy. Gordito de Hollywood. Córtele. ¿Estás manejando? No, estoy parado, mirá. Ah, ok. Voy a apagar la radio, por el amor de Jesucristo. Estoy parado de la radio. La gente salió de la reunión. Mirá, sí, me gusta porque los oyentes al mismo tiempo hacen la seña de córtele y lo vemos. Y si muchos hacen la seña de córtele, le cortamos. Esto es así, es por votación, todo es democrático. Belén Catena, en la última, no, en la página 3 lo tengo yo. ¿Cómo le va, Belén? Buen día, con una remera de Batman. Qué rico vino. Buen día. ¿Tiene algo que ver con los vinos? Queremos saber, en realidad le dedica vida para ver si nos pueden mandar algo. Sí, en realidad soy sommelier, pero todavía no encontré el punto de contacto del árbol genealógico con los otros catenas. Pero hay que seguir buscándolo, Belén. Si sos sommelier, hay que seguir buscándolo. Andy, ¿quién es esa beba? ¿Calle es tuya? Paloma. No, es Paloma. ¿Cómo, Belén? ¿Puedo hacer una denuncia? ¿De qué tipo? Mariano de Pergamino escucha perros porque yo le quemé la cabeza en un viaje a Mendoza que hicimos juntos. No. Y no me mandó un beso. Ah, ya lo perdimos, el de la biblioteca, decís, claro, totalmente. Sí, ya le dije, no es más mi amigo, porque yo hace años que escucho perros. Él en poco tiempo ya adquiere fama y se olvida de que yo lo traje hasta esta comunidad. Pero pará, ¿es Mariano Angarola, decís vos, o Mariano el de la biblioteca? No entendí. No, Mariano el de la biblioteca. Claro, porque no sé si es Zucca o quién está enfocando, o Marcos está enfocando A Algarola, pero no, no es vos Algarola. Perdón, vos sos arroba Belén Catena en Instagram, ¿no? Sí, Mariano. Claro, sí, Zuka te, sí, Zuka te sigue, claro. ¡No! ¡No, no, no! Jules también. Jules también. Por Dios. Escuchame, ¿dónde estudiaste para sommelier? En Rosario. En Rosario. ¿Y dónde vivís? En la Rosario. Sommelier, le mando un beso a todos mis compañeros. Un beso grande. ¿Dónde estás? Ahora estoy en mi casa, vivo en un pueblo de Santa Fe que se llama Las Parejas. El otro día habló alguien de acá. No sé. Está el autódromo. Baldano. Baldano es de Las Parejas. Baldano es de Las Parejas, tal cual. Sí, sí, Baldano. Uh-huh. Y está el autódromo, ¿verdad? Está el autódromo. ¿Se puede ser soltero ahí? Sí, se puede. De hecho, yo lo soy, pero es complicado. Acá uno paga el rico, por favor. Las Parejas. No, Leo Poncio. Que queda acá al lado. Claro. Están bifeando. Chicharra, un beso sommelier, bueno. Un beso grande. Beso. Ayer me abrí un merlot. Amigos, Axel Rovner está en pijama. Lo quiero denunciar. Buenos días, Axel. Desmuteate, Axel. Está muteado, Axel. Ahí va, ahí va. Ahí va. Está, está. ¿Cómo están? ¿Cómo es? Jules, creo que es para vos. Hola, Axelito. ¿Cómo te va, bebé? ¿Todo bien? Axelito. Y córtele. ¿Sabés que una vez compartimos avión y te saludé, pero dormiste como... loco, sí, sí, sí. Es muy hermoso, pero se lo escucha mal. Se escucha mal, se escucha mal. Chao, un beso. Acá. Creo que está diciendo que... hay que mejorar, no se puede. Sí. Córtele, dice la gente. Los oyentes están diciendo córtele. Vamos un poco más abajo para el... vamos con Solchi. Buen día, Solchi. No. Desmuteate, ahí va. ¿Cómo Buenas, estás, Solchi? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Hola, Solchi. Estoy acá en Flores, yo. En Flores, ¿a qué se dedica, Solchi? Y mira, hace un año me echaron del laburo y empecé a emprender. Y nada, y ahora estoy muy contenta porque estoy vendiendo las cacerolas más famosas del país. Y estamos entregando, por suerte, así que está bueno. Excelente. ¿Qué cacerolas son? Igual le digo que, mira, se abrió lugar porque fueron cortando oyentes, ¿eh? Así que, Leo, sí, podés aceptar más. Me pueden seguir en Instagram, Andy, si pueden, por fin. A ver cómo es. Me encantan, las amo. Las amo. No se escuchó. @ricodisano.es, que hago un montón de recetas, que hago un montón de cosas. Si quieren seguirme. Pero no entiendo. Tania, ¿vos la conocés? A la cacerola, sí. Sí, son Andrés, es una marca muy conocida, ¿sabes? Que tiene muchos revendedores. Y los revendedores lo que hacen es comprarlas y revenderlas después en muchos en cuentas de Instagram. Ah, okay. Son muy caras, muy caras. Muy, muy, muy como un alquiler de un departamento más o menos. Pero muy premium. No, pero no son tan caras. Pero te duran, pero son muy buenas. Pero te duran 30 años. Sí, bueno, sí. ¿Cuánto vale el sol si una cacerola? Se heredan. Y mira, hay 12 cuotas sin interés y es menos que un kilo de helado la cuota, así que vale la pena realmente. ¿Cuánto, Sol? Entonces no son tan caras. No, vale. No son tan caras. O sea, decí un número, Sol. Es como una fantasía que es impagable y la verdad. ¿Cuánto, Sol? Pesos salen. Y más o ¿cuánto? Menos no, sí, saben ponerle 15.000, 18, depende. Pero la cuota por el derecho que son 2 pesos por mes, entonces es pero una cuota. ¿Un helado está a 15 fácil. Lucas? No, te estoy diciendo la cuota por mes. Es caro, pero buena vendedora. Un beso, Solchi. ¿Cómo es el Instagram? Ahora te lo dije en mi Instagram, @ricoisano.es. Bien. Gracias, bien. Vamos a compartir con ustedes. Beso grande. Amigos, quiero hablar con Maxi Ortiz, que es el único que se lo ve laburando fuerte con el barbijo. Maxi Ortiz, buen día. ¿Está escuchando, Maxi? Estaba ahí de fondo, ¿lo ven? En la fábrica. ¿Dónde está, Maxi? Creo que no está escuchando ahora, Se colgó, se olvidó. Está hablando con alguien, está laburando, ¿lo ven? No, pero no importa. Sí, es como está haciendo como... ¿Ves que está llenando algo? Maxi Ortiz. Maxi Ortiz. Yo te digo es a uno que no se movió. Ahí está. Desmuteate, Maxi. Eso. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Todo bien? Sí, estás. ¿Todo bien? Bajá la radio. ¿Dónde estás, Maxi? ¿De qué trabajás? Estoy en el Olivo, en una fábrica de fertilizantes para plantas. ¿Fertilizantes para plantas? El barbijo difícil, Jules. Sí, hola. Para la plata, no, el que se escucha mal, cortémosle, Andy, es difícil, sino. No te enojes, Calle, tranquilo. Calle, no te enojes. Es que no se escucha, pará. Me pongo loco. Hagamos esto, una votación. Esto es así, el que se escucha mal le cortamos, desmutéense, sí. Y es para un sí o no, ¿eh? Desmutéense, sí o no. El que se escucha sí, mal, ¿le cortamos? Sí. Sí, no. Sí. Maxi, te cagaron, Maxi, sí, un abrazo grande, chao, chao, lo perdimos, Maxi, listo, sí, mutéense. Sí. Seguimos. Hay una chica que está hace un montón, que la vi hace un montón, pero dice, ay, pantalones rojos, que está con las piernas cruzadas. Ahí está, que está en la Casa de Papel, yo, tiene el semiuniforme en la Casa de Papel. Ya. Buen día. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Natalia. Natalia, ¿qué te dedicas? Bancaria. Bien, Jul, no salió ni un profesor de yoga todavía, ¿eh? Bancaria, que es increíble. ¿Y no volvió la actividad o todavía no? Volvió la actividad, pero tenemos muy poco trabajo en nuestra sucursal, así que nos vamos turnando para no estar todos juntos. Así que, bueno, me tocó estar en casa, pero mañana vuelvo y, bueno, nos vamos turnando con nuestros compañeros. Está bien. No hay mucho laburo. ¿Usted hace la cuarentena sola? Yo hago la cuarentena sola. ¿Está bueno? ¿Con quién preferiría hacerla? No, y con algún compañero sería ideal, pero bueno. La estoy pasando bien, pero hay días que, no sé, yo no soy de acá, hace un par de años que estoy viviendo acá. Y hay fechas especiales que me encantaría pasarla con la familia. Realmente estoy extrañando bastante a mi familia. Pero bueno, la paso lo mejor que puedo. Y sí, a veces es difícil, pero bueno, nada. Estoy acostumbrada a vivir sola, así que la paso. La trato de pasar bien. Bien, bien. Bien. Un beso, amiga. Bueno, un beso, chicos. Gracias por estar siempre. Son mi gran compañía todos los días. Beso, ay, tenía uno y se me movió todo porque tenía uno que está en una camioneta, lo vieron cambiándose, está en bolas en una camioneta o está preso en el agujero cuando en la cárcel, la película de la cárcel lo mete en el agujero, pero lo perdí, recién estaba. ¿Alguno lo ve? Es que se mueve todo. Claro, se mueve todo, pero para ya lo voy a encontrar, dame 10 segundos. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, busco mucho, ¿se está mucho metiendo mate. Gente nueva? Mucha gente tomando mate. Eduardo está, sí, hay gente que está entrando. Ay, estaba en una camioneta. Mientras Maxi Ortiz lo discriminaron, lo echaron entre todos los oyentes, lo veo que sigue ahí. Estaba en una camioneta. Uno que muestra la foto de Messi. Ay, lo vi. Lo volví a ver, que se desmutee. Ahí está. Guido Lucotti, sí, vos. Ah, no, abriste la persiana, estás en tu cuarto. Buen día. No. Están haciendo la cena. Bueno, vamos con otro. Guido, última oportunidad para uno. Hola, si no se escucha, chao. Guido. Chao, Guido, te echaron la puta madre. Chao. Bien, ¿con quién seguimos? Seguimos con Noelia Simadoro, la chica que se perdió la oportunidad de hablar con Rolón. Había levantado la mano y después no apareció. Buen día, Rolón, Noelia. Otra que perdió. Además puso cara como que gané y no ganaste nada. Ahí está, ¿no estás? La perdimos, chao. Vamos, sigo con idea para cuarentena. Tiene una idea para cuarentena con una foto de Nueva York visto desde el Dumbo. Y sos vos, sí, buen día, ¿cómo le va? Nombre. Hola, Damián, mi nombre, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Damián? ¿Bien? Damián de San Pedro. Pero está Damián de San Pedro. Bien. Sí, ¿cómo está San Pedro? ¿No hay nadie por la calle o qué? Hablé con mi vieja ayer y ahora tengo un Zoom a la tarde con toda mi familia y bueno, me van a contar un poco cómo está todo. Claro, ¿y vos dónde estás? En Caballito, hace un tiempo que vine acá. ¿A dónde? Lo fui a ver en el Peugeot Bar, cuando hace como 3 años lo fui a ver y le comenté que yo vine de los pagos de Giuseppe. Claro, sí, estaba cantando en la ducha Giuseppe, pero ¿dónde estás ahora? Ahora en Caballito. Jules. Tengo una idea para esta cuarentena. Sí, a ver. Cuéntela. Okay, sí, te escucho. Soy fotógrafo y soy escritor. Y sí, en mi Instagram tengo cada foto con una historia y esa la puedan leer mientras van al baño o cocinan. Eso que ¿cuál sería su Instagram? Los tonos, amigo. Maneje tonos. ¡Tengo una buena idea! ¡Tengo una buena idea! Ahí está. Damián Muñoz Fotos. Damián Muñoz Fotos. O con N, Damián Muñoz Fotos en realidad. Ah, calla, vos te tienes que interesar. ¿Y fotos en inglés? Historias para el baño. Sí, Tania, perdón. No, sí. No, en castellano. Damián Muñoz, Barceló, fotógrafo urbano. Ojalá que mi arte inspire a otros artistas. Cada foto tiene una historia. La felicidad está en el proceso como una Rolling Stone. No, no se entendió. Bien. Bueno, un abrazo, Damián. Dale, chao, gracias. Chao, señores, vamos con el último. Para mí vamos a cerrar con Martina, la chica que tiene una cámara de foto en la mano, que fue la chica que dijo, el gordo está con el cartel de Hollywood y vuelve a hablar para ver perdón. ¿Cómo estás, Martina? ¿La emoción te mató? Fue con amor, obviamente que fue con amor. No, no sentí amor, ¿eh? En ningún momento. No, culpame. ¿Cómo estás, Martina? ¿Dónde estás? Estoy en mi casa, haciendo la cuarentena sola. ¿Dónde? En Núñez. Ah, pero creíamos que hablabas con alguien, porque ¿a quién le dijiste entonces? ¿A quién le gritaste? Porque estoy en un fondo de Hollywood. La compu con unos escuchen, amigos. Escuchá, Martina. El gordo de Luis tiene un fondo de Hollywood. Ey, Marina, por favor. Pare, le arranqué con el pie izquierdo fuerte. Pero ¿dónde estás en Núñez? Estás en Núñez. Cabildo y Congreso, más o menos. Ah, estamos cerca, a 5 cuadras. Ah, altos vecinos. Ver, calle, no sabía, nunca te crucé. Con calle, a ver si te escucha. ¡Martina! ¿Qué? Me escuchó. Excelente. Bien, Martina, así que nada. Soy bancaria también. Y también soy fotógrafa. ¿Pero los bancarios no están yendo a laburar, Martina? De aparte, yo estoy haciendo trabajo remoto. Con razón nunca me atienden a mí, porque no hay nada, claro, a mí siempre me toca lo que está en la casa. No, pero se están controlando. Está complicado el temita, pero bueno, estamos tratando de poner lo máximo de cada uno para poder ayudar a todos, porque claro. Es una cagada. Tengo dos preguntas para Martina, pero mientras, si se quieren divertir, le pido, ¿quién está manejando la cámara? ¿Zuka o Marcos? Ah, ¿vos? ¿Leo? Bueno, no te pierdas a Victoria, una chica que tiene una remera que dice, Nina, la rapidez con que pela a papa nunca vi en mi vida, es impresionante, ¿eh? No te pierdas eso para enfocarla. Pero te digo algo, Martina, quiero saber dos cosas. Una, pedí una tarjeta de débito, porque la mía no me lo lee el cajero, entonces no puedo sacar plata, y no va a venir nunca más, me va a llegar esa tarjeta. Punto uno, quería ver qué me podías decir, porque sos bancaria. Y punto dos, se me rompió la vajilla, no sabés cuándo va a restablecerse ese servicio, sos bancaria, deberías saber. Adelante. La verdad que esperaste mucho de mí, no sabría responderte. Lo de la tarjeta de débito, sé que ahora con el tema de las sucursales, las están mandando ahí para acelerar el proceso, y la segunda me mataste. Bien. Gracias, Martina, un beso grande. Mientras Zuka enfoca a la chica como pela papa, Zuka, es impresionante, a gente que lo está viendo por Instagram en @perroscalle. Es impresionante la rapidez que tiene. Victoria, habla. Nunca vi una chica que pele la papa así. O alguien. Chao, ¿no? Chicos. Sí, chao, Martina, sí. Chao. Buen día, Victoria. Por cortar, Victoria. Habilita el micrófono, Victoria. Habilita el micrófono, no se te escucha. Nada, Victoria. Córtele. La perdimos. Ahí está. ¿Qué estás pelando, Victoria? Boniatos. Acá estamos cocinando para casa, para toda la familia. Tengo que aprovechar, tengo una bebita y cuando se duerme el horario de la siesta hago todo. Limpio, cocino, exploto ese momento. Excelente, por eso la velocidad con que pelaste la papa, no puedes perder tiempo pelando papa. El boniato. Sí, aparte soy cocinera. ¿Qué boniato? Como una batata, pero... Es como una batata, parecida a la batata. Está muy de moda, la encontrás en todos los supermercados. Antes había en Uruguay nada más. Antes había en Uruguay, pero ahora está en todos lados. ¿Sos chef? Sí, soy cocinera. ¿Y de qué trabajas? Y tengo una empresa de catering, así que si quieren les puedo contar un poco cómo me estoy reinventando porque tengo el local cerrado. ¿Dónde? Si querés dar tu Instagram, la última empresa de catering que dio el Instagram fue Catering Full Up y no es un chiste, era de verdad, pero fue hace 10 años, no sé si sigue esa empresa. ¿Sigue? No sigue. Ah, no existe. Nina bueno, les cuento un poco, me estoy reinventando, porque obviamente, debido a toda esta situación, el catering lo tengo cerrado, estoy viendo si más adelante arranco con el tema del delivery, pero por el momento estoy dando clases de cocina para chicos, que son un hit, estoy súper entretenida. Ay, me encanta. Y muy contenta. Así que, ¿dónde es eso? Sí, si querés hacer con Elenita y Jime con Roma, yo les mandé a ustedes el flyer con toda la info. Yo quiero. ¿Dónde es? Sí, hacemos cuando quieras. ¿Te gusta cocinar? Yo quiero. Dale, me encanta. ¿Cómo es tu Instagram? Bueno, Nina Catering, listo, arroba Nina Catering. Después les paso toda la info si quieren. Bien. Nina, amigos, Catering, tenemos que ir cerrando. Dale. Dale, Nina Catering es mi Instagram. Bien. Le pregunto a Jules si ya se dio cuenta quién tiene... Los detalles de los talleres de cocina. Dale, un beso, un beso, Victoria. Jules, ¿ya te diste cuenta que tiene cara de garca? Sí, ¿no? Es que solo veo al que habla porque estoy fuera del Zoom. Entonces no estoy, estoy solo por audio ahora. Mira, yo quería jugar, pero lo vamos a hacer después en otro bloque. Quería jugar a Buscando a Wally, o sea, tenés que encontrar rápidamente, es un juego, tenés que encontrar rápidamente algo, tenés que buscar. Y otro es Buscando a Garca, que Jules era muy para vos, yo no te lo podría decir. Pero vamos a hacer el último. ¿Quién es, Anga, el último? Dale, el último, ¿quién es? Ah, el que tiene la almohadilla que no entendemos. Jujero Rodríguez. Que está en el falso avión. Jujero Rodríguez, buen día, el último, dale. ¿Cómo estás? Chau, lo perdimos también. No, no, no, estoy acá, estoy acá. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo andan, chicos? Juge, bien, Juge bien. Rodríguez. Juge, Juge, te vimos con la almohadilla en el sillón muy tranquilo, no te, no, sos inmutable. No, estaba, digamos, escuchándolos, disfrutándolos y realmente que hayan hecho esto por primera vez da a todos la posibilidad de vernos y de hablar. Y realmente los felicité por la idea. Y lo estoy disfrutando, más que nada, y riéndome mucho, en silencio. A mí me gusta mucho porque, más allá del que lo puede ver, por supuesto que lo pueden ver, hay como más de 1000 personas viéndolo en el vivo de arroba perroscalle, más todos los que están enganchados acá, pero más que nada es, uno ve la cara ya de los oyentes que están esperando, es como que tienen cara los oyentes, que para nosotros es muy impresionante eso, porque jamás pasó, y es una forma de tenerlo. Yo voy pasando, le veo la cara, es buenísimo, ves dónde te escuchan, qué están haciendo, le saca algo magia de la radio, pero para este momento donde no podemos ver, también le aporta algo y por eso está bueno. Así que en nombre de todos te mando un... Yo nunca imaginé que cuando yo estoy laburando, que me levanto temprano, me baño, hago los ejercicios para la voz, preparamos la producción el día anterior, me junto con los compañeros, todo, no imaginé que vos me escuchás así, con la almohadilla tirado en el sillón, así, pachorro. No, sirve. No, lo que pasa es que amanecí con un dolor, digamos, una contractura, digamos, que me mareé muchísimo. Y realmente Ceci, mi pareja, me dijo, ponete la almohadilla que vas a estar un poquito mejor. Pero realmente, nada. Estaba con lo mismo, vos sabés que estaba con lo mismo y conseguí algo. Fíjate después si querés, Angarola, un saludo. Pero si querés, fíjate la gente de Wolke, con W y K, Wolke. Estaba con lo mismo porque estaba con un tema de las cervicales. Y fíjate en Instagram, Wolke, Wolkear, a ver, okay. Ahora me fijo. Y tiene unas almohadillas, sí, ahí tiene... Tiene de todo, ¿viste? Esas cosas de que ahora no hace falta más. El masajista perdió el laburo. Te compras esas almohadillas que te hacen directo con esas bolas en las cervicales y son tremendas. Y estoy, digamos, desde 2 días con la almohadilla y estoy un poco mejor, pero la pasé muy mal. O sea, estaba... Bueno, sí, es horrible. El dolor de cervical te mata. Es muy terrible. Agradecido. Realmente estoy... escuchando muchas charlas de publicidad, soy publicitario hace 27 años y realmente para todos está jodida la mano, está muy intensa y lo peor es la incertidumbre. Y realmente me parece que lo que están haciendo le da como un poco de alegría, no importa los horarios, pero sí nos da un poco de alegría, un poco de distracción, que me parece que la cabeza tiene que estar en eso, ¿no? Bien, Juge. Un abrazo, Juge. Chao, vamos, Juge, pará. Que la gente, escúchame, que la gente le dé ánimo a Juge para que no se deprima. Y de paso, dale, saludamos, Juge, a todos los oyentes. Desmutéense y saluden a Juge. Vamos, saludamos, Juge, a todos y reiniciamos, Juge, Zoom. Chao, amigos, gracias a todos, a todos los oyentes. Chao. Aguante. Chau. Aguante. Vamos, Juge. Y a propósito de actualizarnos de pies sobre la tierra, la presentamos ahora sí. Noé, querida, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, como cada día. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, bien, bien. Con los puños llenos de noticias, hoy hay mucho para contar. Va a ser un día en el que vamos a estar todos pendientes, o los que estamos interesados en el tema, pendientes de la oferta finalmente que le va a hacer el gobierno a los acreedores. Ustedes saben que desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, creímos que durante 2020 íbamos a estar solamente pendientes de esto, de qué pasaba con la deuda. Bueno, apareció el coronavirus en el medio y medio que borró un poquito el protagonismo de la deuda, pero hoy finalmente llegó el día en los plazos previstos en que les van a hacer la oferta a los bonistas. No hay precisiones todavía, hay mucho hermetismo en el gobierno, se habla de una quita que podría llegar al 60%, es una quita importantísima. Después los bonistas tendrán que ver si aceptan o no, y si no aceptan, empezaremos con el tironeo que en 2001, todos lo recordamos, 2001-2002, después llevó a la quita que hicieron Lavagna y Kirchner, y terminó en algunos casos con juicios con fondos buitres que nos persiguieron durante muchísimo tiempo. Pero bueno, estamos todavía en las fases preliminares. Antes de hacer la oferta oficial, el presidente va a recibir en la Quinta de Olivos a los gobernadores para informarlos de cuál va a ser la oferta y también para mostrar frente al mundo, frente a los bonistas, frente al fondo, que hay respaldo político a la oferta que va a hacer el presidente y que están todos los gobernadores respaldándola. Hay un gobernador que no va a participar presencialmente, que lo va a hacer a través de Zoom o de algún mecanismo virtual, que es Axel Kicillof. ¿Por qué no va a ir Axel Kicillof? Bueno, estuvo el viernes pasado en un hospital en San Martín, en donde en las últimas horas se confirmaron 15 contagiados de coronavirus. Hubo cinco médicos. Sí, tremendo. Además, los médicos, personal de salud que están internados ahí mismo, ¿no? ¿No es? Tremendo, tremendo. Bueno, son los más expuestos, ¿no? Y en los casos en los que o tratan con pacientes asintomáticos o no hay medidas de prevención correctas, terminan siendo la primera línea en los contagios. 5 médicos, 10 enfermeros. Dicen en la provincia que no están preocupados porque Axel Kicillof no estuvo en contacto con los contagiados, no estuvo en la zona en la que trabajan, pero por las dudas, igual no va a ir a la Quinta de Olivos para no estar junto al presidente y junto a los gobernadores. Aún así, estuvo en la semana con el presidente porque el miércoles, ayer, estuvo con Alberto Fernández en La Matanza, pero insisten en la provincia en que Kicillof no tiene síntomas, es controlado a diario, está haciendo actividad normalmente, pero empiezan a preocuparse también en las líneas dirigenciales, porque así como los médicos, enfermeros, personal de la salud están en la primera línea y son de los más de las profesiones más riesgosas, también los dirigentes están en contacto constante con gente y eso puede también acrecentar las posibilidades y el riesgo de contagio. Hablando de eso, tenemos que contar también que Chubut, que era una de las provincias que venía sin contagios, ya tiene su primer caso, lamentablemente, así que quedan solamente 2 provincias en la Argentina sin contagios, que son Formosa y Catamarca. Y en el caso de Chubut, es un hombre que había vuelto de Río de Janeiro el 23 de marzo, que cumplió la cuarentena estricta. Esto también es algo que te muestra sobre el terreno. Eso es malísimo, porque si hizo malísimo la cuarentena, todo, y recién después le vino los síntomas, exacto, quiere decir que los 14 días tampoco te garantizan. Exactamente, eso te demuestra el terreno totalmente incierto en el que estamos tratando con el virus. Hizo la cuarentena estricta de los 14 días. Cuando se cumplió esta fecha, salió de su casa, fue a visitar a su papá que tiene 96 años, estuvo en la municipalidad de Sarmiento ahí en Chubut, y bueno, cuando volvió de esa ronda de visitas, empezó con fiebre muy alta y le terminaron confirmando ayer que está contagiado de coronavirus. Así que, lamentablemente, bueno, la provincia tiene su primer caso y además, por supuesto, todas las personas que estuvieron en contacto con él desde que levantó la cuarentena están ahora siendo testeadas, revisadas, controladas. ¿Su papá, su papá 96 años, dijiste. Eso es, sí, es tremendo, peligroso. Tremendo, y encima estuvieron tomando mate, así que sí, sería difícil que no lo haya contagiado. Por suerte, las autoridades sanitarias rastrearon todo esto y están controlando a cada uno de los que estuvieron en contacto con él. Incluso están desinfectando la municipalidad, pero bueno, sí, son estas cosas que con los síntomas que aparecen a posteriori, lo que siempre decimos, ¿no? Te muestra lo importante de hacer la cuarentena y también en este caso te muestra lo incierto de este virus con el que estamos lidiando. Bien, Noé, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Yo escuché muchos también, lo escuché ayer un poco así con Novarecio, escuché a varios, no sé qué. Está también lo que no dijiste respecto a lo de la propuesta, es que si te dicen que no los bonistas, también puedes ir hacia un default, puede pasar también, está en el mazo. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Bueno, hay que ver, hay algo que... Es medio un partido de póker, porque es como... Che, esto que te ofrezco es una mierda, pero si no aceptás, te vas a quedar sin nada, porque igual yo ya estoy jugado, una cosa así, hay una pandemia mundial, no puedo pagarte esto ni lo voy a pagar nunca, así que es un poco así, ¿no? Ver quién... Es un poco así, ellos también tienen una carta, porque si vos les ofreces muy, muy, muy poquito, ellos te dicen, bueno, ¿sabes lo que hago? Le vendo los bonos a los buitres, que me los compran a un precio mejor y después vos te manejas con ellos. Claro. Exacto. Entonces hay ahí un límite en el que no les podés ofrecer tampoco tan poco para no terminar empujándolos a que aparezcan los fondos buitre en escena. Es realmente un partido de póker. Estamos presentando la oferta en los plazos previstos, pero se espera que la quita sea muchísimo mayor a la esperada, justamente porque estamos en medio de una pandemia mundial. Harry. Es una recontra boludez la pregunta capaz, ¿eh? Sí. Pero ¿quiénes son los bonistas? ¿Son bancos, son entidades, son empresas, son personas? ¿Quiénes son? De todo eso, un poco. Hay fondos de pensión, por ejemplo, que en Estados Unidos invierten en bonos de países extranjeros. Yo misma, por ejemplo, tengo un bono. No va a entrar en esta reestructuración porque es un bono que está bajo legislación nacional, nada que ver. Pero yo el año pasado me sobraban unos pesos y compré un bono, un bono del gobierno argentino. Sí, vas a hacer quebrar al país vos. Vas a hacer quebrar al país. Muy codiciosa. Pero sí. Que hagan un Zoom con los bonistas, como hicimos recién con 100 oyentes. Que hagan un Zoom con bonistas y lo hablen ahí. No sé si va a funcionar. No sé ahora si todo es así, ¿no es? Todo es así. Bueno, de hecho, la oferta obviamente va a ser virtual y todas las reuniones que vino manteniendo el ministro Guzmán a partir de esto también fueron virtuales, lo que de hecho hizo que todo sea un poquitito más lento. Pero bueno, finalmente hoy, después de las seguramente 6 de la tarde, porque los gobernadores van a las 2 de la tarde a Olivos, pero viste que son largueros, les va a contar Alberto, después se van a hacer la oferta oficial con los bonistas, y tipo 6, 7 por ahí seguramente nos estaremos enterando de boca del presidente cuál fue la oferta final. Bien, me pregunta un oyente, Andrés Pandiela de Zona Norte, pregunta, sí. ¿Cómo ves los plazos de la cuarentena? ¿Cómo sería levantando después del 26? ¿O no se va a levantar? Pregunta. Y yo creo que va a pasar lo mismo que pasó el lunes pasado, que vamos a entrar en una nueva fase. ¿Qué significa entrar en una nueva fase? Y bueno, algunos van a poder salir a trabajar. A partir del lunes pasado hay muchos lugares que se están flexibilizando. Por ejemplo, los trabajadores bancarios volvieron a trabajar. Ahora el gobierno está pensando cómo volver a activar los sistemas de cobro en estos locales de pago de facturas que muchos, sobre todo muchos adultos mayores, utilizan. Así que se van a ir sumando personas a la posibilidad de salir a trabajar, pero me parece que todavía no estamos en condiciones de hablar de salir de la cuarentena, sí de una nueva fase que veremos cómo nos encuentra. Ayer estuvo el ministro Ginés González García hablando ante los senadores, estuvo, es una manera de decir, porque obviamente fue de manera virtual, y estuvo contando que están relativamente tranquilos en el sentido de que todo este tiempo que estuvimos de cuarentena le permitió al sistema de salud prepararse mucho mejor. Agregar respiradores, camas intensivas y todo eso. Exactamente. Bien, y Noé. En ese sentido está todo mucho mejor. Un beso grande, Noé. Un beso enorme, chicos. Te pido mañana. Si podés salir un poco más chao, tarde del partido de hoy, ¿sí? Un beso grande, chao, hasta luego. Dale. Dale. Noelia Barral Grigera, @nbg_@nbg_. Bueno, acá les paso, muchos me preguntaron, Wolke es la página, ¿eh? Wolke.ar. Los que quieran ver masajeadores, Jules, a vos te va a gustar porque tienen el de... que lo pones en la silla y estás en todo el cuerpo. ¿Viste, oh. cuando íbamos afuera y vos veías uno de esos sillones y te quedas toda la tarde? Bueno, ahora no hace falta el sillón. Vos tenés como una cosa que pones en la silla y está muy bueno. ¿Tienen las bolitas? Estoy viendo a Listorti. Se ve que metió un... ¿Cómo? ¿Siguen existiendo las bolitas de los taxistas? Que se ponían en el... Bueno, es que estas son, este tiene bolitas, tiene como las bolitas, el mismo sistema, pero las bolitas se mueven y te hacen un masaje terrible. Wolke.ar, W-O-L-K-E. Sí, ¿lo tenés, Tania? Sí, porque yo digo, el de los taxistas era las bolitas, pero medio que te tenías que mover vos así, y este lo prendés solo y van, en general son tres que van todo por la columna, que espectacular. Oh. Totalmente. Ah, pará, ¿sabés cuál tiene? Tiene uno que yo lo vi ahora afuera en España, que metés los pies, es como una palangana que metés los dos pies... Y te hace masaje ahí, te pone caliente. Uy, este es terrible. ¿Te pone caliente? Sí, es terrible. Sí, sí, sí, te pone caliente, empiezas ahí caliente. Yo vi por televisión. Escucha. Yo vi por televisión que hay, no sé en qué país del mundo, habrá que preguntarle a Marley, pero que vos pones los pies y los pescaditos te hacen masaje. Lo hice. Ah, sí, en Tailandia. Masaje tailandés, ¿no? En Tailandia, ¿no? En Tailandia es. Acá también se hace, sí, en Tailandia. Es un asco. No, es lindo. Sí, es un asco, es un asco. Gabriel lo hace con Loli. Bueno, acá lo pueden ver, Bueno, un saludo a la gente de Wolke.ar. Ahí pueden conseguir alguno si quieren verlo. Amigos, quedarnos en casa es la mejor forma de seguir cuidándonos entre todos. Por eso, si sos Movistar, gestioná tu línea desde la app. Sin moverte de tu casa vas a poder comprar gigas, controlar tus consumos y pagar tus facturas de manera simple y rápida. Solo tenés que descargar la app Mi Movistar desde Play Store o App Store. Seguimos más conectados que nunca. Quédate en casa con Movistar, amigos. ¿Con qué vamos, Anga? A música. Pero con esa depresión no, Anga, por favor. No, levanta, Angarola. Angarola, dale. ¿Con qué vamos, Anga? Blur, música. No. Leo Pilo está Gale. Más arriba. Leo Pilo, ¿con qué vamos? Bien, amigos, continuamos acá a las 12 y 14 minutos en la ciudad de Buenos Aires, de estos programas que estamos haciendo tan especiales, cada uno desde su casa. Pero bueno, por medio de un conocido llegué a la entrevista que vamos a hacer ahora, que sirve un poco para poner en perspectiva muchas cosas, ¿no? Qué sé yo, a todos nos cuesta esta cuarentena, pero hay gente que la pasa peor que otra. Siempre hablamos de esto y muchas veces desde el punto de vista de lo económico, ¿no? Por supuesto que hay mucha gente que está, por ejemplo, con problemas de vivir mucha gente en un lugar muy chiquito, otros los que están pasándola realmente mal y un montón de cosas que le faltan y muchas cosas que ya sabemos que tienen que ver con esa angustia. Pero ahora vamos a escuchar otra perspectiva que no pasa por lo económico, sino por otro tipo de temas que está bueno también escuchar. Darío Katz está ahí en línea. Buen día, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Andy. Buen día, equipo. Bien, buen acá día. Estamos. Te decía que, bueno, vos nos traes una perspectiva distinta, ¿no? Digamos, algo que ocurre con esta cuarentena y me parece que está bueno escucharte para un montón de cosas que abre esta charla. Así que arranca vos, si querés. Bueno, voy a tratar de ser sintético. Nosotros, con mi mujer, con Marisol, tenemos dos chicos, Violeta de 8 y Juan de 11. Juan tiene trastorno del espectro autista severo, y cuando digo severo, suelo tomarme las cosas con mucho humor, digo, es el Messi del autismo, porque es tan difícil y tan único, tan especial, que hace que tenga, por ejemplo, la necesidad de caminar todos los días, hasta antes de la cuarentena, entre 25 y 30 kilómetros por día. Él no está ni 30 kilómetros por día. ¿Qué, creí no que está... me vas a decir 25 minutos, 30 minutos, creí no. que ibas. No, no. Él quedó sin asistencia en un momento determinado a la institución que iba, quedamos sin ayuda, y ahí gracias a la terapeuta que hacemos con mi mujer, a la profesional Silvia Dan, armamos un equipo interdisciplinario de toda gente digamos, que nos está ayudando para que podamos llevar adelante esta vida tan especial que es con Juan. Juan está en casa y Juan sale. Juan prácticamente se levanta, se va a caminar 2 horas, vuelve, hace una colación, sale a caminar 2 horas, vuelve, almuerza, vuelve a salir 2 horas, vuelve, y así estamos. Ahora, desde que Alberto sensiblemente puso el tema del autismo en la última conferencia, la verdad que ahí hay un quiebre, ¿no? Ese poder hablar del autismo, ayer lo decía Seba Campanario, que también es un papá y amigo, que no se habla despectivamente, que si no se habla de este trastorno, y podemos empezar a visualizar esto que nos pasa a cada vez más familias. Nosotros hoy necesitaríamos salir más, y la mirada, y ahí está bueno, la mirada del vecino, del encargado, del agente de seguridad. Nosotros vivimos en Belgrano, para la línea del 60 nos tocan bocina los colectiveros. Todos los días nos ven caminar ese ratito que tenemos disponible hoy con Juan y que debería ser más. Yo agradezco lo que ya tenemos, lo que se consiguió, pero bueno, el permiso, que es un día sí, un día no, un chico con autismo no lo entiende, no entiende cuándo sí, cuándo no. Entonces debería ser el análisis o la mirada en caso particular de estos chicos. La mirada y te tocan bocina, ¿por qué? ¿Como que estás infringiendo o por qué? No, eso fue al principio. Al principio había una mirada como más... había gente con el perro que me miraba despectivamente, que yo iba con mi hijo sin barbijo. Ah. Hoy la verdad es que ya soy yo solo el que camina con él. Ya nos conocen. Algunos vecinos me dicen que es la mascota del barrio. Entonces es muy agradable hoy la mirada, el acompañamiento. Muchos encargados. Juan tiene muchos berrinches. Un berrinche de Juan es como agarrarse contra 6 pumas sin entrenamiento previo. Entonces, la realidad es que cuando va bien es una maravilla, es súper amoroso, es muy, muy sensible. Él no habla, no verbaliza nada. Es solo entenderlo, es ser detective privado para entender qué quiere, cuándo quiere y cómo quiere. Ahora, ¿y usa casco, Juan? Usa un casco de protección que se lo puso inicialmente porque él se golpeaba, entonces para protegerlo, pero hoy le quedó, es su amuleto, o sea, él se lo saca pura y exclusivamente para lavarse la cabeza. Es muy difícil que se lo pueda sacar, es muy difícil, y ya he intentado ponerle el barbijo, hoy una sola vez, yo vengo de caminar con él, una sola vez un oficial de la policía me dijo y dije, mirá, es un autismo severo, yo le estoy poniendo alcohol a él y a mí todo el tiempo, es imposible. Me llena de bife la cara, o sea, no, y me dijo, bueno, no te preocupes, o sea, en el 1-1 no hay problema y por suerte estamos bien, pero estaría bueno, digo, y agradezco este espacio, que podamos como sociedad empezar a mirar al otro con una manera más, la palabra que voy a usar es con más empatía, ¿no? Claro. Viene sucediendo, sí. Te entiendo lo que decís, porque claro, uno te ve afuera y decir, che, hijo de puta, usaba barbijo, che, este está caminando todo el día, che, mirá, no va ni al chino ni al perro, hijo de... Siempre miramos con desconfianza, muchas veces con razón, porque muchas veces nuestro problema es erradicar también la viveza, que se aproveche la cuarentena. En todos los medios estuvimos hablando de el que, imagínate, el que vino de afuera y dijo, ah, la cuarentena chupa un huevo, se fue a una fiesta, infectó a todo el mundo. Entonces digo, tiene un justificativo, pero también está el otro lado, que es, che, mirá este padre que está con su hijo, que debe ser súper duro por todo el amor que vos le debes tener a tu hijo. Lo que estás contando es durísimo porque la fuerza que tiene, porque se manifiesta a veces de esta forma que estás contando, con cierta violencia, no por maldad, sino por la limitación que tiene de expresarse, porque no es que te hace caso y dice buenísimo, porque ese caminar, por lo que contás, lo necesita para descargar, y estás limitado porque necesitas un equipo de gente que tenés la posibilidad, seguramente eso está bueno, pero igual necesitas esta gente que te ayude, que en este momento no la tenés. Entonces, bueno, quiero contar eso un poco, o sea, apenas empezó la crisis hubo gente que no pudo empezar a seguir acompañándonos, y sin embargo también tuvimos la bendición, Eli, que trabaja con nosotros hace más de 20 años, me dijo, venime a buscar y me voy a vivir a tu casa con mis hijos. Y estamos viviendo con Eli, con sus hijos. Un acompañante venezolano, Leo, que es súper amoroso, me dijo, yo no tengo nada para hacer, me voy y me quedo con ustedes. Y nos cocina arepas y disfrutamos, a pesar de la dificultad de lo que es el autismo severo de Juan, y ser tantos en un lugar que no estamos preparados para convivir tantos días. Mirá, pero qué increíble lo que estás contando, porque es verdad que cada uno es un trabajo, pero todos están todos, obviamente, no tendría que ir ninguno si no es por voluntad propia y hacer la cuarentena 24 horas en tu casa, y lo hacen para ayudarlo, porque ustedes deben ser buena gente, por el cariño a Juan. Nada, también habla de un montón de cosas eso, ¿no? Y también, bueno, debe ser rarísima la experiencia de vivir 24 horas con todo, con Juan, con la con el venezolano, con la chica, con los hijos de la chica. Bueno, la vida sin cuarentena ya de Juan, para que tengan noción, tenemos un equipo de alrededor de 25 personas. Juan no tiene un dormir perfecto, si bien está mucho mejor. También nos apoyamos mucho en el aceite de cannabis. En algún momento ya salimos a hablar de esto. Esto es fundamental en la cabeza de la gente de Mamá Cultiva y en definitiva, hoy el cannabis es algo que lo está ayudando un montón. Pero Juan, si se levanta a las 2 de la mañana, para él empezó el día. Y todos tenemos que ir a bailar al ritmo de él y de corrido. No es que después duerme la siesta. Y la verdad que es muy intenso. El apoyo de la familia es vital. El apoyo de la gente que seguro está escuchando, la gente que trabaja conmigo en la fábrica, es muy importante. El acompañante terapéutico, la psicóloga. O sea, tenemos una red muy importante y yo creo que hoy se ve en esta cuarentena, en esto, cómo se ayudan. Yo pensaba en la gente mayor, ver chicos que están llevando y trayendo fruta y verdura. O sea, esta parte solidaria de la Argentina, yo la veo y la siento en carne propia. Digo, esto debería ser algo que pueda empezar a replicarse, digo, ¿no? Este modelo de mirar al otro con más empatía. Te hago una pregunta. Ahora, antes de dejar lo único, porque respecto a lo que dijo Darío, Darío Katz, estamos hablando y nos está contando de Juan, de su hijo, con autismo severo, que es algo que no conocía yo, que no lo vemos que autismo, por lo que decís, que es como mucho más intenso y eso, pero me imagino de ser, o sea, a vos por suerte te va bien, pudiste armar el equipo de tanta gente que te ayuda, debe haber un montón de gente que no tiene la posibilidad económica de armar todo ese equipo y que está en la misma situación, que debe ser todavía mucho más difícil. Si es difícil lo que contás, imagínate la gente que no puede, ¿no? Lo tengo claro, sí. O sea, el Estado está presente, es el Estado, digo, y no las obras sociales, es el Estado el que ayuda, y la verdad que, es como decís vos, hay que tener primero mucha polenta para llevarlo adelante. A veces me preguntan cómo se haría sin recursos. Lo que yo creo es que el Estado está presente, hay mucha gente que tiene muchas ganas de ayudar, pero la realidad es que falta, siempre falta. Hay que pensar justamente, no hay instituciones. Cada vez hay más chicos con autismo. Yo hoy no tengo el número, pero me acuerdo cuando empezamos con Juan hace 7-8 años, hablaban de uno en 100, bajó uno 66 y se espera uno en 25 dentro de 1-2 años. Entonces, tampoco sé, yo no lo sé. A mí me gusta decir que no es por las vacunas, hubo una campaña y me parece que eso es súper peligroso. Digo, lo que tengo claro es que no se sabe por qué es, pero decir que es por tal o cual cosa, no lo sé, no se sabe. Recién en los últimos años se está investigando esto. Antes, claro, ni se diagnosticaba. Entonces, es lo que te iba a decir, hay una hipótesis que había leído en su momento que era que tenía que ver con que ahora se diagnosticaba más, aunque estaba más estudiado el espectro y había mejores diagnósticos. Yo creo que es un poco de todo, no debe ser una sola cosa. Lo que sí tengo certeza es que en Estados Unidos y en Europa se medicaba, entonces a veces un trastorno del espectro autista puede ser alguien que tenga ciertos movimientos, y digo, desde leve hasta severo hay una franja enorme, somos todos distintos. Entonces, cómo cada uno le impacta y cómo cada uno puede hacer un tratamiento. Nosotros hicimos de todo. Jugamos con él 1-1, hicimos un tratamiento así americano, hicimos una dieta libre de gluten, de lactosa, y sacamos la televisión, hicimos todo y vamos a seguir haciendo todo, es lo que cada uno de nosotros o ustedes harían por sus hijos. Darío, ¿una pregunta? Sí, Harry, dale. Vos recién anticipabas un poco, hablabas de esta importancia de la rutina y de armar un esquemita y respetarlo. A nosotros la verdad es que estos días a todos nos cambiaron muchísimo las rutinas y nos la cambian todo el tiempo. Un día no tenés que usar barbijo porque no sirve y al otro día si no lo usaste cobran una multa. Entonces te quería preguntar cuánto tarda un padre en ayudar a su hijo autista a entender, aceptar, abrazar una rutina nueva. O sea, ¿cuánto esfuerzo lleva eso? ¿Cómo se hace? Yo pensaba lo que decís vos, pensaba apenas empezó la cuarentena, dije, bueno, va a ser el día de la marmota para todos. No sé si vieron la película, pero todos vamos a sentir esto, que empezamos el día y otra vez lo mismo. Vivir con autismo es un poco eso, es todos los días estar esperando que suceda lo mismo y entonces ahí es donde yo creo que hay que empezar a agudizar el ingenio y es empezar a hacer algo de anticipación. Entonces, si cada uno de nosotros sabemos que, digo, y yo sigo a muchos en las redes, a las 7 nos viene el bajón, hagamos algo a partir de las 6 para que ese bajón lo estemos disfrutando con un trago o con una música que nos levante o con una lectura o una película. Con el tema del autismo es lo mismo y es exponencial, ¿no? Pero es, yo no sé si se va a levantar a las 2 de la mañana. Lo que sí sé, y hablo con mi mujer, es que si yo me levanto a las 2 de la mañana, ella me banque después a la tarde si estoy de mal humor, y si ella le tocó estar con él, yo la voy a bancar a ella. Y si y le tocó a Eli, y hablo de Eli, y no va a poder cocinar, me pongo yo el delantal y cocino yo y lavo los platos yo. Entonces, esta cuarentena es eso, es cómo hago todo el tiempo para mí primero y para el que está al lado mío. Y yo sé que si yo no estoy bien, ustedes me ven en el lateral, pues yo hace 4 años perdí el oído derecho. Tuve un virus o un síncope, pero en vez de infarto de corazón se llama infarto de oído. Yo ya perdí un oído. Entonces, si no nos empezamos a primero ayudar a nosotros para poder ayudar al otro. Al otro hoy es Juan, para mí, pero como sociedad es eso. Es el, si baja un vecino, y no es que quiero hacer una denuncia, pero es horroroso ver que gente escribe que la gente se vaya, un enfermero, un médico. Digo, si no empezamos a ser solidarios con el que está al lado, es básico. Entonces, esta cuarentena es anticiparnos y saber que pueden suceder cosas, entonces tener un pacto en la familia, en la red, con los padres de uno, los suegros del otro, los cuñados, y pedir ayuda, tanto que nos cuesta, ¿no? Pedir ¿cómo, ayuda. Te iba a preguntar cómo lleva los hermanos, la familia, digamos, esto de esta situación, digamos, ¿los une o los quiebra o es más problema? ¿Cómo, porque debe haber momentos de todo tipo, ¿no? Una montaña rusa debe ser de emociones ahí en tu casa. Es todo al mismo tiempo, hay mucho de mucho amor y de mucha contención, pero a la vez es muy difícil. Nosotros tenemos la virtud, en el caso mío, de vivir muy cerca. Yo digo que mis viejos viven como en la casa central y estamos con mis hermanos todos a 2 o 3 cuadras a la redonda. Y cuando yo vengo caminando con Juan, y me pasó hace poco con la cuarentena, y Juan viene con una crisis, yo lo veo a mi viejo y él me ve a mí y no nos podemos hablar. Él... a mí me duele porque es mi hijo, pero yo creo que a él le debe doler más que es su nieto y yo soy su hijo y no puede hacer nada. Lamentablemente ahí nadie puede hacer nada. Yo tuve crisis con él en Palermo, en los bosques, y la gente me mira. Hay 300, 600 personas y me miran y la realidad es que yo tampoco sabría qué hacer. Hay que dejar que baje la espuma, que él se calme, tratar de que no se golpee y aguantar el chubasco. Para ir cerrando, me estaba preguntando un poco cómo empezamos esta charla, Darío, te pone en perspectiva, quieras o no, estoy seguro que todos los oyentes lo están pensando, nosotros también, algunos lo van a decir, otros no, pero cada uno está pensando, qué difícil debe ser, y yo que me estaba quejando que estoy con los 3 pibes, porque tengo que estar en cuarentena este tiempo, y no tienen colegio, y no me los aguanto más, porque... quieren ver dibujo y gritan al mismo tiempo y corre y rompen todo y creí que era un drama y escuchar tu voz decís, no, mira, no era un drama. Me pone en perspectiva también de, che, no tengo nada que quejarme, la verdad. Pero pasa, creo que entendés perfecto lo que te digo porque se te ve muy buena gente, pero debe ser difícil, ¿no? Esa mezcla de amor incondicional porque es tu hijo, es así, pero que es dificilísima la situación, como decís vos, que a veces lo querés ayudar y no hay un cómo, ¿no? A veces no se puede hacer nada, simplemente. Así que creo que esta charla es un poco para concientizar, para que cada uno deje de quejarse por un lado, y por otro lado, empatía con el otro, que a veces uno prejuzga al otro y nunca sabes realmente lo que está pasando y por qué hace las cosas que hace, ¿no? Uno, la cuarentena te pone en eso. Imagino la primera semana, cuando el presidente no había hablado del tema, debe haber sido mucho más difícil, que seguramente te paraban y no te dejaban caminar, alguien que necesita estar todo el tiempo caminando. Así que bueno, nada, un poco esta charla era para poner otra mirada sobre eso, y para la gente que también, me imagino, se quiere comunicar con vos, seguramente la gente que tiene hijos o familiares con autismo, o quieren saber más del tema, lo que sea, si querés dejar algún medio para que se comuniquen. Sí, puedo dejar mi mail, es dariocats@hotmail. Todos los que quieran consultar y profundizar el tema, con gusto, porque de esta se sale solamente en compañía. Entonces no hay otra manera. Entonces poder transmitir y compartir con el otro, tenemos experiencia por haberlo pasado antes, no porque seamos eruditos, está claro, ¿no? Entonces hay una red muy importante de padres, y no me voy a acordar ahora de las organizaciones a las cuales participamos y fuimos, entonces tenemos la ventaja de haberlo pasado primero, simplemente eso. Así que gracias por este espacio. Y si tendría que decir algo es aprovechen todos y cada uno, cuando uno está con el hijo y el hijo le responde, créanme que eso ya es un montón para nosotros y para mí como padre, poder caminar con Juan y entender cuando él me mira es un montón, pero uno tiene la ilusión de que en algún momento le va a decir algo. Entonces yo digo, todos y cada uno están criando y llevando la posibilidad de tener esa familia, bueno, aprovechar el feedback que tienen, que es un montón, créanme que es un montón. Es fuertísimo lo que decís, esto de, ¿no? Ya que te responda es mucho más que cualquier cosa. No sé, me hace llorar, ¿eh? Y sí. Bueno, y vos me hiciste llorar con el cuento de tu abuelo, así que aprovecho para agradecerte y decirte que sigas escribiendo, que a nosotros, y cuando digo nosotros es los que tenemos una carga distinta o pesada, ese tipo de cosas nos hacen bien. El programa del sábado de Andy, cuando hablan de cerveza, todas las cosas que ustedes hacen tienen impacto, uno tiene ahora el espacio para agradecerlo, pero es cuando uno está haciendo algo, ustedes quizás no se dan cuenta, pero nosotros, los que la pasamos mal y a veces para bajar, usamos una lectura, un programa de tele o un rato la radio. Bueno, gracias. O el alcohol, ¿no? O el alcohol. Por supuesto. Y algo rico, siempre es. Darío, igualmente estaba pensando, no se pierde nunca la esperanza, ¿no? De que en algún momento, mañana puede ser el día que tu hijo te diga algo. Ahí no sé, al principio teníamos Alexia Ratazzi, que nos ayudó, decía que no tenía techo, y quizás está bien, ¿no? Cuando uno apenas recibe el diagnóstico, que es el momento más duro, quizás. ¿A qué edad se lo diagnosticaron? 2 años y medio, pero ajá. Yo... creo que después de tantos años hoy, voy a cerrar con esto, es el día, el presente. Entonces, si yo puedo conectarme con Juan hoy, que no fue una buena mañana, pero pude lograr que de mal estemos a un poco mejor, ya es un montón. Entonces, ¿qué voy a estar esperando que me diga papá? Si quizás no me dice papá, y es una frustración enorme. Cuando en verdad si puedo detenerme en la plaza, darle un arándano, y él se sonríe porque yo identifiqué que él quería eso en ese momento, o el chocolate que le guste, o bañarse. Una de las nuevas rutinas es que se baña conmigo. Entonces ahora me voy a ir a trabajar un rato y voy a volver porque tenemos el espacio de bañarse. Si logro eso, que él sea feliz con ese baño, ¿qué voy a estar esperando que me diga papá? Digamos, me encantaría, no es que no, pero no sé si vale la pena poner energía tan adelante cuando hoy... que es jueves, ni sé qué día es jueves, pero que es jueves, disfrutar hoy. Y mañana veré mañana, ¿ok? Darío, un abrazo enorme, ¿eh? Gracias por la charla. DarioCats@hotmail, la gente que se quiera comunicar con vos, pueden hacerlo. Un beso para toda la familia. Gracias a todos, gracias por el espacio, y bueno, que podamos salir invictos todos. Chao, Darío. Chao. Amigos, bueno, otra mirada teníamos acá, que te pones perspectiva a vos, seguramente, a mí, y también conocer otras realidades también de esta cuarentena y cosas más difíciles, más duras. En la queja uno dice, mira, la verdad, mejor tranquilo, la verdad. Creo que nos pasó eso y parecía muy, muy buena gente, se siente y uno se da cuenta. Vamos con Blair Tender. ¿Qué tiene que ver con eso, Tender? ¿No, Harry? ¿Cuál es la traducción? No la sé, no te quiero chamullar, pero la podemos buscar y la hacemos en el momento, si querés. Gracias, Jare, por cagarme todo el momento radial. Muchísimas gracias. Es algo como suave o algo delicado o algo así. Señores. Ah, ¿la palabra? Sí, tierno. Sí. La palabra es tierno. Pensé que la letra del tema me decías. Por favor, Harry, Jules, échalo. Al Harry, ¿qué hace Tender? Por favor, sos parte. El gordo de Jules tiene un fondo de Hollywood. Ey. Amigos, Jules tiene fondo de Hollywood. Sí, señor. Qué divertido fue. Mañana por ahí metemos 100 oyentes nuevos. Estaba viendo un libro que les va a encantar en instantes. Uno de ellos, ¿cuál? Esos que compré en el aeropuerto y que lo encontré recién. No sé cuándo lo compré, hará un par de años. El poder de la vida, la gente que hace listas todo el tiempo. Y es un libro solamente sobre listas. O sea, si lo soñás, lo podés listear. Por ejemplo... No sé, los capítulos son sobre amar tu trabajo, estar contento, dejar de hacer cosas, crear, organizarse, el amor, viajar. Pero todo de todo eso son listas de cosas que tenés para hacer, que está muy bueno. ¿Se entiende ahí o no? Sí, yo voy a dejar de hacer cosas. Yo no entendí. ¿Cómo listas? Por ejemplo. Listas. ¿Pero qué son listas sobre el amor? Sobre el amor. Y, a ver, cosas que puedes hacer para mejorar el amor, para mejorar tu amor. ¿Es en inglés? Sí, es en inglés. Yes. Y va a love. Yo tengo un libro de listas. Ahora lo voy a ver, ahora lo voy a traer a ver si puedo leer. Directamente de listas. Sí. Bueno, buenas tardes. No es lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Sí, no. Estamos hablando de listas, Tania. No es lo mismo. Sí. Si lo soñás, listalo. Así se llama el libro. Ahí está, si lo soñás, listalo. Me extraña, Tania, vos sos lista. Zuka me dice algo que puede ser importante, pero quizá es tarde, ¿no? Zuka. ¿Qué? Me dice, es aeropuerto, ¿no? Aeropuerto. Sí, ya lo sé, Zuka. Correcto. Te agradezco muchísimo, Pablo, escuché las 4 horas del programa para decirme esto, pero ya lo sé, por ahí lo digo mal, pero es lo que hay, aeropuerto. No listas paro de escuchar aeropuerto. Bueno, Zuka, lista de lo que tenés que hacer. ¿Andó un otorrino, querido, o fui yo? No, él no tiene que ir a un otorrino. Vos seguís siendo la foniatra, Andy, por eso no te lo dijo nunca. Para mí no se anima. Bueno, puede ser. Bueno, otro día con las listas, porque llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. Sí, porque bueno. No es lo que estaba pautado en las listas. Mientras Tania muestra también su lista... Le quiero decir que cosas detestables, ahí va, la lista de Tania. Mañana hacemos listas, pero ahora es momento, y quizá no está mal hacerlo con un libro adelante, porque es sección del calle hacerlo. El primer capítulo, por ejemplo, es sobre conocerse, understand, dice, claro, conocerse a uno mismo, understand myself. Entonces son todas listas para conocerme a mí mismo, por ejemplo, capítulo 1. Pero si hablamos de capítulo 1, hablamos de capítulo 1, el hombre que lee el primer capítulo de todos los libros que se te ocurra y te lo va a contar, a ver si te interesa seguir leyendo, porque él para ahí, para darle cabida a otro nuevo libro, otro nuevo capítulo 1. Para ver si vos te interesa, te da el nombre, leer capítulo 2, 3, 4 y terminarlo hasta podés hacer. Exacto. Pero él para ahí, él para en capítulo 1. Llega el calle con capítulo 1. Te agradezco, Andrés. Es el hombre que más libros leyó de un solo capítulo en la vida. Lee 100 libros por mes. Siempre el primer capítulo. Capítulo 1. Adelante. No es mi culpa que los escritores escriban más que un capítulo. Tania, te voy a pedir que me pases el capítulo 1 de ese libro de listas, porque me puede servir en otro momento, por supuesto. Hoy, el capítulo 1, quiero que sepas, Andrés, que estoy cada vez más cerca del capítulo 2. 3 páginas me faltan apenas para terminar el capítulo 1 de este libro. Apenas 3 páginas. Pero perdón. Pará, casi hasta el final. En esta sección de hoy, se supone que uno tiene que leer. No llegamos ni a capítulo 1. No, me faltan 3 páginas y encontré lo que quería decir al aire. No, en serio. Tómatelo en serio, calle. Atención. Llama casi capítulo 1. La sección de hoy, yo te iba a decir, casi terminó un capítulo, pero no se pudo dar capítulo 1 con el calle. ¿Cuántas páginas tiene el capítulo, más o menos? El capítulo tiene 32. ¿Cuántos leíste? Es un capítulo largo. 29. Pero yo leí 29. Sí. Calle, si te mando un mail y son 53 líneas, ¿lo lees entero o en el 48 empezás a flaquear? Cuando encuentro el concepto de lo que me querés decir, dejo de leer, porque ya entendí. No hace falta que sigas. Hasta el final, mucha gente habla de más o escribe de más cuando ya explicó todo. No es necesario. Ah. Y eso es lo que yo voy descubriendo a partir de esta sección. O sea que básicamente se habla de que sos demasiado preparado y ahorrás tiempo. No es que es una falta de concentración, sino que es un don que tenés. Cuando ya lo tenés, ya está. Te agradezco, al fin lo entendiste. Estuve esperando meses para que alguien entendiera por qué leo tan solo un capítulo. Yo leí un capítulo menos tres, o sea, menos tres páginas, de este libro que se llama Cuaderno de Manchester y es sobre Pep Guardiola. ¿En dónde, Jules? ¿En el Barcelona? No, calculo que es en el Manchester City. Bien, bien. Bueno, vos también vas avivándote de cómo viene el tema de los libros. Exactamente, Cuaderno de Manchester sobre Pep Guardiola en el Manchester City. Encontré algo que dije, esto es para mis compañeros y mis compañeras de radio porque les va a gustar, ¿sí? Por eso frené acá la lectura, porque dije, es esto, como un psicólogo, como yo soy como Rolón, es acá. Dejemos acá el capítulo 1, es esto, y se los voy a leer. En el despacho y sobre la mesa de trabajo, en el despacho de Guardiola, ¿no? Una estatuilla de Cruyff. Hay una estatuilla de Cruyff regalada por la fundación justamente de Johan Cruyff. Hay dos computadoras, lápices, papeles. En la pared, situada a la izquierda de su sillón, tiene colgado el plan de trabajo semanal. Prueba de que la preparación va partido a partido. Y junto a ese plan, con un rotulador fosforescente, hay una reflexión de Marcelo Bielsa sobre el éxito y el fracaso. Y esto es lo que les quería leer. Muchos futboleros o muchos amantes de Bielsa, que los hay un montón, conocen ya esta reflexión, pero muchísimos oyentes nuestros no. Así que por eso la traigo, porque está muy buena y la voy a leer. Y es, me llamó la atención, Guardiola la tiene colgada en su oficina, Guardiola la tiene colgada en su oficina de Barcelona, Jules. No, el libro se llama Cuaderno de Manchester. En su oficina de Manchester, bien. Y esta es la reflexión de Bielsa que Guardiola tiene colgada en su oficina. Los momentos de mi vida en que he mejorado tienen que ver con el fracaso. Los momentos de mi vida en que he empeorado tienen que ver con el éxito. El éxito es deformante, relaja, nos ayuda a enamorarnos de nosotros mismos. El fracaso es todo lo contrario. Es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca a las convicciones, coherentes. Fui feliz cuando disfruté del amateurismo, fui feliz cuando maduré, enamorado de mi trabajo. Tengo un profundo amor por el fútbol, por el juego, por la esquina, por el baldío, por el picado, por la pelota y desprecio todo lo añadido. Para explicar un poquito mejor esto, sé que la alegría de un triunfo en un partido dura apenas 5 minutos. Después hay un vacío enorme y una soledad indescriptible. No permitan que el fracaso les deteriore la autoestima. Cuando ganás, el mensaje de admiración es confuso, estimula el amor hacia uno mismo y eso deforma. Pero cuando perdés sucede todo lo contrario. Lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Che, qué grande la pared de Guardiola. Sí, eso te iba a decir, que es una pared muy... está toda escrita, ¿no? En la Facultad de Derecho. No, es un papel pegado a la pared, les pido por Dios. No está escrito sobre la pared. No, pero yo pensé que la frase era... Tu incapacidad, Jules, tu incapacidad para evaluar la frase hace que te quedes con esa nimiedad. Claro. No, pero pensé que el orgullo de la vieja es el pie de Camaneja, una frase así. Tenía ahí Guardiola. Esos son los Corol, no tiene nada que ver con eso. Los Vergara, sí. Escúchame. Los Vergara. Me gustó mucho. De Sergi Guardiola durante la temporada 2019-20 de la Liga. Gabriel, callá, Siri, por favor. Gabriel, me está dando las estadísticas de Guardiola. Le estás preguntando. Se mete Siri, a vos, Siri, Gabriel. Estás pasando la cuarentena con Siri, Gabriel, me dijo tu mujer. Por Dios. Estás hablando más con Siri que con tu mujer, si no te está abierto. Me gustó mucho esto de. ¿Puedes releer el final de la frase cuando habla del éxito y el fracaso? Todo lo del principio. Pero sí. Hacete un resumen del casi capítulo 1, dale. Ok. Cuando ganás, el mensaje de admiración es confuso. Estimula el amor hacia uno mismo y eso deforma. En cambio, cuando perdés sucede todo lo contrario. Lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. ¿No era eso? Sí, sí, un poquito antes. ¿No es como lo importante es competir, pero dicho con palabras más difíciles? No. Te voy a leer el principio. El principio, Andy, que para mí es lo mejor mientras habla. Dale, que llegó el perro. Los momentos de mi vida en que he mejorado tienen que ver con el fracaso. Los momentos de mi vida en que he empeorado tienen que ver con el éxito. Eso para mí está bueno. El éxito es deformante, relaja, engaña, nos vuelve peores. Nos ayuda a enamorarnos de nosotros mismos. En cambio, el fracaso es todo lo contrario. Es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca a las convicciones y nos hace coherentes. No quiere que lo envidien porque siempre le fue bien y quiere que la gente que siempre pierde diga, bueno, al final nunca voy a ganar. No. Mejor así. Hace bastante que no le va tan bien. No, claro, claro. Por eso dice eso y todo el mundo lo escucha. Hay un mensaje para Calle, Tania. Calle, delincuente. No, ¿por qué? Pero esto es... Ya no sé si es ese libro... El libro sobre Guardiola, Cuaderno de Manchester, y estoy contando algo que una intimidad de Guardiola en su oficina como delincuente, que no está vinculado con la delincuencia. ¿Mourinho lo leyó para vos? Es probable, es probable. ¿Quién escribe el libro, Calle? El libro lo escribe... Qué rompehuevo que sos, Jules, lo tengo en el iPad. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón, Andy. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, no. ¿Puedo hacer una pregunta? Tania, perdóname que caíste en este grupo. ¿Puedo hacer una pregunta? Luis, viajes, con estas cosas, chicos, chao. Luis Martín y Paul Baúl. ¿Puedo hacer una pregunta? Cayetano, vos sos técnico. Martín y DJ Paul, sí. Vos sos técnico, Cayetano. Sí. Me falta un año para recibirme. Si vos tenés que vas ganando 2-1... ¿Qué haces? ¿Sacás un delantero y pones un defensor o seguís atacando con tres delanteros? No, porque vos sos bilardista y estás tirando lecciones de Bielsa. Es muy hipócrita lo que estás haciendo, perdóname. Saco un delantero y pongo un defensor, te dije. No es tu filosofía de vida, tu filosofía es bilardista. Pero yo estoy leyendo... ¿Qué tiene que ver? Esto es una sección de radio. Esto es por guita, Angarola, ¿qué te pasa? Esto es por guita, hermano. Acá estoy haciendo una sección de radio. ¿Qué carajo te pasa? Tania, ¿qué le pregunta? ¿Qué le pregunta a Cayeta? ¿Quién? Tania, si le quiere preguntar algo. Ah, yo. ¿El Manchester City o el Pep Saint Germain? ¿Qué dijo? La putísima madre que lo tiene. No, está bien. ¿El Pep Saint Germain? El Manchester City. El Paris Saint Germain. No lo ha dirigido Guardiola todavía. Este es el Manchester City. Que por otro lado. Sí, dígame, Andy, por favor, si a vos estoy dicen, acá para responder. Te llama Chiqui Tapia. Sí. Te dice, Calle, escúchame. Estoy para... renunció Scaloni, se cansó Scaloni, renunció. Entonces estoy para traer un técnico, pero tengo la posibilidad de traer a Guardiola, que quería conocer Buenos Aires. ¿Tendría que ser argentino el técnico de la selección nacional? No, ¿o puede no. ser un gran técnico? Chau. El técnico de la selección argentina tiene que ser, como primera medida, bueno. Tiene que ser bueno. Eso bueno, es lo más ahí importante, entra Guardiola. No la nación. Y bueno, Guardiola, es si no es el mejor, es el segundo mejor. O el tercero Guardiola mejor, depende de los gustos. ¿Otra vuelta de Bielsa para vos? Yo prefiero a Bielsa. Guardiola es un fenómeno, pero ahí sí entra un poco el chauvinismo de la nacionalidad. Digo, Bielsa, sí, argentino... Para dirigir la selección... Calleta, lo decilo de una vez. Para dirigir la selección nacional, Guardiola o cualquiera argentino, querido, Caruso Lombardi, cualquiera. ¿Por que qué? Diga. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo vas a poner un gallego a dirigir la selección? ¿Qué estás loco vos? Es catalán. Pero es ¿qué mismo. Te molesta? ¿Qué te molesta? ¿Dónde nació? Lo importante es la capacidad. ¿Y la idiosincrasia? ¿Y el ser nacional? ¿De qué hablas? Schulz es tu apellido, boludo. Tu apellido es Schulz. Y yo nací acá, queridos. Yo nací acá. ¿Entendés? Yo estoy más capacitado para dirigir la selección nacional que Guardiola. Porque naciste acá. Me encantaría ver eso. Sí, porque naciste acá. Y vos también, Cayetano. Y vos también. Le falta un año a Calle, capítulo 1. Claro, me falta un año. Pero lo importante para dirigir a la selección nacional es ser capaz, no donde parió tu madre. Sí. Entonces, primero puede ser brasilero, Cayeta, entonces el presidente puede ser brasilero. Los brasileros no saben elegir bien presidente, pero para mí eso no está permitido por la Constitución. lo del el técnico de la selección sí está permitido. Amigos, le quiero decir a los que estudian radio que esto es radio, es decir, la nada misma, pero entretenido. Tenemos que ir cerrando el programa. Gracias, Nicolás Caje, Cayetano, capítulo 1. No, por favor. Hoy no pudimos terminar, pero me gustaría seguir mañana porque estoy todos los días para capítulo 1. ¿Puede ser? Perfecto, la semana que viene. Un abrazo. Gracias, dale. Mariano Angarola, comimos. Sí, gracias a Empanadas Mi Gusto. Las empanadas con el relleno, un relleno impresionante. No hay empanada con tanto relleno como la de Mi Gusto. Delivery, la sucursal de Ricardo Balbín en Belgrano. Balbín 2395, delivery al 7531-3413 o 7513-3905. Gracias, Mi Gusto. Un abrazo. Un gusto. Gracias, Leonardo Pilos. Gracias a ustedes. La alegría de vivir, gracias Piro. Gracias Pablo Zucca, Jimena Blisniuk, Dani Zucca, Giuseppe, Marquito Saraldi, Jules, Flor, Harry, Tania. Y hasta el lunes. ¿Quién les habla? Hicimos el programa. Uy, Tania, mañana no venís. No, son mis días libres mañana, lo lamento. Chao, Tania. Qué bien que la hiciste, ¿eh? Metiste viernes, fin de semana largo. Que viva Tania. ¿Sabes qué? Que viva Tania. Se va de joda ahora, seguro, el fin de semana. Yo no hay problema. Esta semana me voy a quedar en casa, decidí. Me voy a quedar en casa. Sí. Chao, amigos. Será hasta mañana a las 9. Chau. Sigan con Basta de Todo. Andy. Con Matías, Malena, Ripoll y todo el equipo. Chao.